Dentro, ahora que nos confirme María que estamos en directo. Dale a actualizar, María, y comprobamos que estamos en directo. Sí, aparecemos ya. Vale, pues copia el enlace y lo cuelgas en el canal de Telegram de la quinta columna. Vamos a esperar un momento prudencial a que se cargue el chat de personas. Y así arrancamos la entrevista con garantía. Bárbaro. Está en modo público, ¿verdad? En modo público sí está, ¿no? ¿Me preguntas a mí? No, le estoy preguntando a María, no, no te preocupes. ¿Cómo? Vale. Estás en Vamos a Madrid, esperar. Borja, ¿no? En Sevilla, yo estoy en Sevilla Ah. capital. ¿La has puesto ya? Bueno, como digo, vamos a esperar un minutillo prudencial a que se cargue el chat. Ya parece que está entrando gente. Daros las buenas tardes a todos, a aquellas personas que entréis un poco más tarde. Siempre podéis volver hacia atrás y empezar a coger el hilo de la entrevista. Tenemos con nosotros a una persona a la cual admiramos mucho, no solo aparte de sus conocimientos y la posición que ocupa, sino por toda la labor de investigación y de humanidad que está desprendiendo a otras partes del mundo también, especialmente a nuestra querida España, como hispanohablante que es, y tanta información que estamos recibiendo de su persona. Tenemos con nosotros, sin más dilación, al doctor Luis Marcelo Martínez, es expresidente de la Sociedad de Medicina Genética Argentina, médico genetista y magíster en Ingeniería Genética y Biología Molecular. Muy buenas tardes, don Luis Marcelo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla, este intercambio, esta unión aparte. Y bueno, y por otro lado, un muy, muy fuerte abrazo a toda España. Siempre hay mucho nexo de familia y sentimental con ustedes, así que todo nuestro amor para el pueblo español, así como el apoyo también para que juntos podamos superar todo este tiempo de sometimiento que nos ha tocado atravesar. Sí, bueno, pues en principio decir a Luis Marcelo que el placer es nuestro. Es un auténtico honor tenerlo con nosotros en la quinta columna. Vamos a empezar la entrevista introduciendo lo que es el concepto de vacuna tradicional o clásica, la famosa vacuna de Edward Jenner, que ha podido evolucionar hasta nuestros días, donde nosotros tenemos la idea, o la persona más llana y sencilla que nos pueda escuchar, de que es un agente de forma atenuada o una carga vírica de forma reducida, la que se introduce con una serie de adyuvantes dentro de una jeringuilla para que el cuerpo pues, pueda hacer o convertir o liberar anticuerpos con facilidad para protegerse de un supuesto agente biológico. Eso es, hasta ahora, Luis Marcelo, lo que nosotros tenemos acostumbrados a conocer del concepto de vacuna. Sin embargo, actualmente se nos presenta otra cosa, prácticamente un experimento dentro de la regla, más relacionado con biotecnología y con genética, lo cual es su especialidad, que con otra cosa. ¿Qué nos puedes decir de lo que hacen llamar vacuna el laboratorio de BioNTech y Pfizer, que es prácticamente la que más está tocando a toda la población mundial? Sí, así es. Principalmente, como bien decís, Ricardo, se trata de nuevas plataformas que nada tienen que ver con el concepto tradicional de vacuna. Tradicionalmente una vacuna, como bien introdujiste, comienza en los tiempos de la viruela, cuando las señoras que ordeñaban las vacas contraían unas lesiones en las manos, como si fuesen pústulas, y a partir de ahí se había observado que adquirían cierta resistencia a la infección por la viruela, entonces se utilizó ese método como una manera de tratar de que el organismo humano reconozca un patógeno que está debilitado o partes de él, y de esta manera adquiera inmunidad o defensas contra el patógeno y encontrarse más fuerte a la hora de tomar contacto con él y no enfermar o manifestar síntomas más leves de la enfermedad. Esto es lo clásico. Luego, todas las vacunas clásicas han atravesado periodos de degeneración. ¿Por qué? Por los componentes que se han ido aplicando a las vacunas, que se han ido adicionando, componentes hoy oficialmente declarados, como por ejemplo metales pesados, altamente neurotóxicos y neuroinflamatorios, como es el aluminio, que está en alta cuantía en gran parte de las vacunas tradicionales, así como el mercurio, bajo la forma de timerosal, que también es neurotóxico y neuroinflamatorio, se deposita en el tejido neurológico y no hay manera de sacarlo. Y aparte de eso, la cantidad de células animales, que son las células que se usan en los cultivos celulares, en los biorreactores. ¿Por qué? Porque es necesario repasar tantos conceptos. Y tenemos que remontarnos prácticamente a 100 años de historia para poder entender qué es un virus, por qué las vacunas contienen células animales, por qué las contienen, porque se intenta que un virus X replique o se, digamos, se multiplique en un cultivo, digamos, monocapa de células, y se utilizan distintas células de animales, por ejemplo, células de riñón de mono, células de pollo o embrión de pollo, se usan células de perro, se usan células de feto humano, ¿sí? Entonces, todas esas células, todas estas monocapa de cultivo son inyectadas y a la larga lo que se entiende como virus vacuna a virus atenuado en realidad es un cóctel de células del propio cultivo que se ha utilizado en el biorreactor para generarla. ¿Qué ocurre cuando en el ser humano se introducen células animales, ADN libre humano, ADN libre animal? Y aparte de esto, también se han declarado componentes como nanopartículas metálicas. Entonces yo le pregunto a la gente y le pregunto a la comunidad médica, ¿les parece lógico que todo esto sea inyectado en el organismo humano? ¿Les parece lógico que nunca participa un médico en la formulación de una vacuna? ¿Quiénes trabajan dentro de la industria? ¿Quiénes son estos profesionales? ¿Ustedes vieron en cámara, dando una entrevista, a los profesionales que están dentro de los laboratorios? ¿Hay algún médico que dé la cara y diga, sí, hemos participado en la formulación de estas vacunas y consideramos que estos ingredientes no son tóxicos para la salud? Entonces, ya desde el vamos, las vacunas tradicionales son elementos de riesgo para la salud humana, realmente tienen relación con el fuertísimo incremento de las enfermedades autoinmunes, como el hipotiroidismo autoinmune en las mujeres, la enfermedad celíaca y el autismo. El autismo es la verdadera pandemia de la que se debería haber hablado, por lo menos desde 5 años atrás, a viva voz en el mundo entero, y nadie habla del autismo. El autismo hoy tiene una incidencia global de 1 por cada 10 niños. Y cuando hablo de autismo, hablo del trastorno de espectro autista, del síndrome de hiperactividad, el déficit atencional, Asperger, etc. Estamos hablando de toda una constelación de disrupción conductual e interacción que los niños están teniendo y que las vacunas clásicas tienen fuerte responsabilidad porque son altamente tóxicas. Son tóxicas porque nadie puede negar que estos componentes en alta cuantía principalmente afectan el cerebro, principalmente. Y cuando entre los componentes hay material genético libre, también existe el riesgo de que ese material genético se introduzca en el genoma humano, en las células que tienen alta actividad de multiplicación. Por ejemplo, las neuronas, que hay regiones donde hay regeneración neuronal y puede haber, digamos, inserción de estos fragmentos libres de ADN. Todo eso lo sabemos, pero lo sabemos muy bien. Y también debo decir que hace más de 30 años que no se hacen pruebas de seguridad con las vacunas clásicas. Entonces, si comenzamos desde este punto de partida, ¿qué podemos esperar para nuevas plataformas cuya metodología es absolutamente diferente de lo que conocíamos, y que no están probadas ni autorizadas por los entes regulatorios, como por ejemplo la FDA? No están autorizadas. Invito a toda la población a llamar por teléfono a las oficinas de estos laboratorios, a ver qué dicen ellos, qué dice el contestador automático. ¿Sí? Hagan la prueba, a ver qué es lo que dicen las empresas. Aquí en Argentina, el gobierno dispuso inmunidad legal para los laboratorios y confidencialidad de contenido. Es decir, para la comunidad científica y para los médicos, no está disponible exactamente qué es lo que contienen estos compuestos, todo el monto de contenido. ¿Podemos hablar de nanotecnología? Sí, podemos hablar. ¿Por qué? Porque está publicado. Invito a la población a que investiguen por sí mismos y, por ejemplo, pueden entrar en Google Scholar y introducir en el campo de buscador Nanotechnology Vaccines COVID-19, por ejemplo, y leer qué tipo de artículos aparecen. Artículos que describen nanobots que ellos denominan nanocarriers. ¿Qué quiero decir con esto? Que está blanqueada la información. La información es oficial. Acá nadie está inventando nada, ¿sí? Entonces, ¿pueden estos componentes de terapia génica contener elementos ajenos a la naturaleza biológica del ser humano? Sí, estamos hablando de nanotecnología, de nanobots, cuya función nosotros los médicos no tenemos idea cuál es la que se pretende y qué es lo que van a hacer con esto. Y por otro lado, existe también una, digamos, maniobra a partir de la cual se le hace creer a la población de que no está monopolizado el desarrollo de estos compuestos. Se le hace creer a la población de que esto es una competencia entre países: China, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, de que son diferentes laboratorios que están en una frenética carrera por encontrar la gran cura. Y todo eso no es más que una maniobra. ¿Por qué? Porque averigüen quiénes son los que financian todo esto, quiénes son los que financian y alientan todo esto. Nos están diciendo la verdad en la cara, gente. Nos están diciendo la verdad en la cara. Uno de los principales financistas y impulsores de este encarnizamiento por marcar a la población mundial es el señor Gates, a través de su fundación Bill y Melinda, ¿sí? Y él dijo en una charla TEDx, que está grabada y que cualquiera de nosotros puede acceder a ella, de que mediante vacunas y modulando la fertilidad humana se podría reducir la población mundial en un 10 al 15% con suerte. Así lo dijo él, lo dijo él. Entonces, nos lo están diciendo en la cara. No se trata de una competencia entre países, no se trata de una carrera científica. Esto obedece a la misma cúpula, ¿sí? Y cada una de estas plataformas, estamos hablando de tres tipos de plataformas nuevas. Las vacunas que se conocen como vectorizadas, las vacunas vectorizadas, entre ellas, por ejemplo, la Sputnik 5, que es la vacuna rusa que se está utilizando masivamente aquí en Argentina. ¿Qué significa esto? Tienen un vector. Un vector es un anillo de secuencia genética de algún virus conocido. La Sputnik utiliza el adenovirus, dos cepas de adenovirus. Y en este anillo de información genética del adenovirus se inserta un pedacito de ADN de información genética que tendría la información para que las propias células del organismo humano produzcan la supuesta proteína S del SARS coronavirus. Y hablo en términos potenciales ahora vamos a desarrollar mucho más y vamos a ver, bueno, si realmente tenemos pruebas de que exista este virus, si realmente tenemos pruebas de que la proteína S es tal proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con las vacunas vectorizadas? En primer lugar, tenemos que saber que el adenovirus tiene un muy fuerte tropismo por el testículo. Tropismo significa que ese virus tiene una tendencia natural a, digamos, poblar determinados tejidos del organismo. El adenovirus tiene tropismo por el testículo humano. Estos fragmentos de ADN que está vehiculizando y que tendrían la información para traducir una supuesta proteína S, estos fragmentos de ADN tienen potencial de introducirse en cualquier región del genoma humano. Esto es un concepto que los genetistas del mundo lo conocemos a fuego. Esto se denomina mutagénesis insercional. Un pedazo de ADN que se inserta en cualquier región de nuestro genoma, y si lo hiciera en regiones críticas, los efectos secundarios son directamente imprevisibles para nosotros. No podemos saber qué puede ocurrir. ¿Realmente existe el riesgo de mutagénesis insercional? Sí, existe. Y también existe para las vacunas clásicas. No solo para estas. Existe para las vacunas clásicas por contener fragmentos de ADN libre y mucho más para estas por ser plataformas de terapia génica que pretenden que el organismo humano se transforme en un bioreactor y comience a producir o fabricar proteínas que son ajenas a nuestra biología. Doctor, Entonces, perdone que le interrumpa un momento. ¿Podríamos sospechar que los 40 millones de muertes, que es una actual y verdadera pandemia, de accidentes cerebrovasculares, o sobre todo los 30 millones de muertes que hay al año por cánceres y tumores, puedan tener su origen precisamente en la mutagénesis insercional como consecuencia incluso de las vacunas tradicionales? ¿Podría ser una de las causas? absolutamente, así como también podemos establecer una fuerte relación con el incremento del autismo, también podemos establecer una fuerte relación con el incremento de las enfermedades prevalentes en el adulto, las enfermedades autoinmunes y el cáncer, absolutamente, aparte de otros factores, como por ejemplo los organismos genéticamente modificados en la alimentación, el uso de agroquímicos a gran escala, la alimentación industrializada con la química que contiene, los envases plásticos con los disruptores endocrinos que contienen. Entonces la población tiene que entender que el ser humano ha estado bajo ataque biológico desde hace décadas. Todo esto comienza en su más fuerte auge a partir de la década del 90, con la manipulación genética de los cultivos y de la producción animal, ¿sí? Entonces, hay una suma de factores, también la altísima contaminación electromagnética. ¿Por qué? Porque los profesionales han cometido la falta de la inocencia. Todos acá confían. Las empresas de telecomunicaciones no hacen pruebas de seguridad. No hacen pruebas de seguridad. Así como la FDA hace 30 años que no hace pruebas de seguridad en vacunas clásicas. Entonces, ¿por qué los médicos del mundo confían en las organizaciones supranacionales y en las industrias? El médico no investiga, el médico no sabe leer a fondo un paper científico. El médico simplemente confía y ejecuta porque está formado para eso, para confiar y ejecutar y no cuestionar. No cuestionar bajo ningún punto de vista y asumir que lo que todas estas organizaciones dicen es absolutamente real. Eso se llama religión. ¿Por qué? Porque en la religión lo que un papa diga es una certeza porque simplemente hay que confiar en ello. Entonces, bajo la forma de COVID, estamos entrando en una nueva religión. Se está muriendo la ciencia, están matando la ciencia, están produciendo artículos científicos escritos en 20 días y publicados sin revisión por pares. Puedo mostrarles en algún momento ahora compartiendo pantalla ejemplos de cómo comienza siendo anunciado el SARS-CoV-2 a través de artículos escritos en 25 días y puestos en manos del editor. ¿Cuándo la gente que nos dedicamos a la ciencia ha ocurrido esto? Sabemos muy bien que publicar un artículo científico en algunos casos puede demorar hasta 2 años. Y hay revistas que no publican, que no te publican en castellano, por ejemplo. Pero el año 2020 fue el año récord de publicaciones, récord como nunca. ¿Por qué? Porque hay gente sentada escribiendo y subiendo. Y subiendo información para marear a la comunidad científica y al público. Por el solo hecho de que son artículos escritos en tiempo récord, no están validados, no han sido revisados. Y el primero de todos estos es el artículo del doctor Drosten en la revista Eurosurveillance, que tiene más de 10 puntos de falencia técnica, más de 10 puntos de falencia técnica, recién ahora revisado por pares, y en un trabajo de revisión que hizo la doctora Roxana Bruno, inmunóloga argentina, se ha detectado también la cantidad de situaciones de riesgo, como por ejemplo, de que muchos de los primers, un primer o un cebador, es el pedacito de información genética que va a ir como una sonda a detectar o a enganchar lo que yo quiero investigar. Así funciona una PCR. Existe un fragmento que se llama primer o cebador, o dos fragmentos, el forward y el reverse, se pegan en los sitios que yo quiero encontrar en una muestra biológica y a partir de ahí comienza un proceso de amplificación. Es decir, de una muy pequeña cuantía de información genética yo puedo aumentar o amplificar esa información tal como si lo estuviese observando con una lupa y poder detectar aquello que estoy buscando. Bueno, ¿qué ocurre? Varios de los primers del kit de Drosten tienen homología de secuencia con diferentes genes y regiones del genoma humano. Entonces, gente, ¿qué significa esto? Si yo tomo una muestra de moco o fluido respiratorio de un paciente a través de un hisopado o de un lavaje bronquioalveolar, lo primero que estoy obteniendo son células y material genético del propio paciente. Así es, esto es indiscutible. Entonces, si los primers o cebadores que yo estoy utilizando supuestamente para detectar pequeños fragmentos de un genoma viral, en realidad van a ir a pegarse a regiones del genoma del propio paciente, yo voy a empezar a amplificar y a observar información genética que no corresponde a ningún virus. Y, Ricardo, se ha observado a través de alineamientos y análisis de comparación utilizando programas como el BLAST, de que varias de estas ondas tienen homología absoluta con diferentes genes humanos. Entonces, ¿cómo están diseñados estos kits? ¿Cuál es el diseño? ¿Es esto un error o esto es a propósito? Aparte, Drosten y la OMS, Drosten comunicó en tiempo récord, no hubo revisión, todo eso desde luego que actualmente entiendo que está bajo investigación. Y la Sí, OMS. hay que comentar a los oyentes, doctor, que el alemán virólogo Christian Drosten es la misma persona que ha promovido el test PCR para la diagnosis de un supuesto agente viral. ¿De acuerdo? Exactamente. Exactamente, ellos proponen esta metodología y su, digamos, método para detectar específicamente el SARS-CoV-2. ¿Y qué ocurre? Que la OMS recomienda la utilización del kit del señor Drosten antes de que supuestamente China anuncie la supuesta secuencia genética, siempre es en términos potenciales. ¿Sí? Sí, Entonces, semanas antes, al menos semanas antes fue, ¿verdad? exacto, esto es lisa y llanamente una trampa, lisa y llanamente una trampa y un delito de lesa humanidad. ¿Sí? Tenemos que abrir los ojos todos, entender lo que está ocurriendo. Ahora vamos a profundizar un poquito más la historia cronológica de todo esto. Sí, Luego, porque porque, doctor, perdona que le interrumpa, estamos hablando que el señor Drosten propuso su método del test PCR antes de que incluso China, unas semanas antes de que incluso China dijera que tuviera secuenciado un agente biológico nuevo, un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Pero es que ahí tenemos, yo le puedo co confesar a todos los oyentes que con independencia de la formación que tenga, llevamos cerca de miles de horas intentando buscar la secuenciación completa del supuesto agente viral y lo más que hemos encontrado es una especie de amalgama de elucubraciones informáticas tomando trocitos de ARN de otras elucubraciones informáticas, con lo cual han formado una cadena prácticamente extendida, generalizada e inventada. ¿Qué sabemos, doctor, de una supuesta secuenciación del SARS-CoV-2? Exacto. En realidad, lo que se secuencia, lo que se secuencia es información genética proveniente del propio paciente. ¿Por qué? Porque todas las primeras publicaciones chinas han obtenido ácidos nucleicos o información genética de los lavados bronquioalveolares. ¿Sí? Es decir, del propio moco del paciente, del propio fluido respiratorio o de sobrenadantes de cultivo. Nunca de un virus aislado purificado del cual se puede hacer la lectura de su genoma completo. Nunca ocurrió eso. Entonces, si yo obtengo pedacitos de información genética de la nariz o de los bronquios de un paciente, en realidad, lo que estoy amplificando en primera instancia es ARN que proviene del propio paciente. Eso es indiscutible. Y por otro lado, porque está quien discute, no, sí, pero no hay ARN en las células. Sí que hay, sí que hay. Y tras procesos metabólicos, las células, procesos metabólicos, por ejemplo, en un cuadro de enfermedad inflamatoria, ya sea una gripe común, las células liberan fragmentos de ARN provenientes de lo que se denominan retrovirus humanos endógenos, que cumplen funciones. Y esto es real y está documentado. Es decir, no es un descubrimiento de hoy, no es algo que nos estamos enterando ahora. Entonces, si yo tomo información genética directamente del moco del paciente, de sus fluidos, extraigo los ácidos nucleicos y comienzo a hacer una amplificación y lectura, estoy armando, por así decirlo, estoy armando una supuesta secuencia genética. Existen programas para esto, programas como, por ejemplo, Muscle. ¿Y qué hacen estos programas? Estos programas comparan las secuencias obtenidas con antiguas secuencias alojadas en bases de datos de otros virus que tampoco fueron aislados ni purificados, ¿sí? Comparan, arman algo así como un rompecabezas y las zonas que quedan libres se rellenan mediante lo que se denomina gap filling, es decir, se rellena lo que no sé, lo invento, lo termino inventando. Bueno, y así, señoras y señores, es como te anuncian, tenemos el genoma viral. Entonces, lo primero que yo objeto como médico genetista es, ¿y quién te dijo que la información genética obtenida solamente podría provenir de un virus? Puede provenir de otros patógenos, puede provenir de la flora de la boca, puede provenir de las células humanas, puede provenir de cualquier lado. Entonces, eso no es método científico, porque no llegás a demostrar con todo peso de ciencia que realmente estás frente a un nuevo agente patógeno contagioso. Eso es lo que tenemos que entrar en nuestra cabeza. No nos han probado, la ciencia no nos demostró al mundo entero, antes de encerrarnos, que realmente hay un nuevo patógeno observado físicamente, purificado y caracterizado, y que es contagioso entre el ser humano. Entonces, el concepto de virus asocia el concepto de contagiosidad y a partir de ahí se facilita el control poblacional y poder instaurar el miedo, el terror. Lo que hoy está ocurriendo es una catástrofe a nivel de la psiquis del ser humano, porque yo entiendo que hoy por hoy ya existen dos vertientes. Tenemos toda la población que está tomada por los medios de comunicación y por el miedo. Y tenemos la otra vertiente de los que investigamos, de los que vamos más allá, de los que somos soberanos, porque yo le pido encarecidamente a la gente, a todo el público, reafirmen su soberanía y su libertad. No pongan su cuerpo, mente y alma en manos de nadie, de ningún laboratorio, de ningún gobierno, de ninguna organización. Estamos llegando a tiempos en la evolución del ser humano, en el cual nos estamos dando cuenta que solo nosotros, cada uno de nosotros, tiene soberanía absoluta sobre su cuerpo, mente y alma. No entreguen más su integridad, principalmente a los medios de comunicación. Apaguen los televisores en masa, porque el brazo ejecutor de toda esta pandemia, de todo este fraude, cuyo objetivo es subyugar al ser humano por completo, más de lo que estaba, el brazo ejecutor, los medios de comunicación. Los medios de comunicación Parece que se más está gente, cortando no están en un la poco la trampa de señal. miedos. Los medios de comunicación mismos son de la misma gente, es todo lo mismo, todo obedece a los mismos intereses. Cuando vos empezás a subir en la escala, en la pirámide de poder y en la ruta del dinero, todo desemboca en los mismos individuos. Entonces, no les demos más el gusto. Si apagamos los televisores y observamos la naturaleza, nos vamos a dar cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. La biología en la naturaleza trabaja en armonía y cooperación. No hay ninguna especie biológica que haya sido diezmada por un agente patógeno. El único que ha diezmado especie fue el ser humano. No hay enfermedad que elimine a ninguna especie viviente en el planeta. ¿Por qué? Porque los microorganismos, las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, los animales, los vegetales y el ser humano, en términos naturales, vivimos en cooperación y en armonía. Todo lo demás es contaminación mental. Nos han inoculado miedo. Ese es el virus, el miedo. Entonces, la población tiene que ser consciente de que si hay una maniobra de separación, si te hacen ver que un prójimo es una amenaza potencial de muerte y que tenés que estar encerrado y aislado y trabajando a través de la computadora y no exponerte a la luz del sol y no pisar descalzo el pasto y no darle un abrazo a tu abuelo, a tus padres y a tus amigos, en ese intento de sobrevivir, te vas a morir. Estás muriendo. En el intento de Total. sobrevivir, entonces, hay que tomar conciencia de esto. Toda la población del mundo, libérense, libérense y reafirmen su soberanía individual de que solo nosotros somos responsables de nuestra salud y nuestra libertad. Y no hay Estado, ni organización, ni laboratorio al cual entregarle nuestra dignidad. Esto es un grito de independencia, libertad y soberanía del ser humano. Lo digo como médico y como ser humano. ¿Por qué? Porque hay que discernir, hay que usar la lógica, nos tenemos que dar cuenta y tenemos que observar, tenemos que aprender a observar. ¿Ustedes creen que el oso queda en su madriguera para siempre? Termina muriendo. Y si el ser humano queda en la madriguera para siempre, o usando un lienzo, creyendo que lo va a proteger de algo, cosa que es absoluta mentira, porque el tapaboca, primero que nada, y lo vuelvo a repetir una vez más, es otro elemento de ingeniería social de control para que el ser humano pierda la identidad, su derecho a voz, su autoestima y borrar el lenguaje gestual del ser humano. El lenguaje gestual opera de los ojos para abajo, la sonrisa, una mueca de dolor, de disgusto, etc. El anonimato, el silencio, el signo supremo de la esclavitud y el doblegamiento del ser humano, amén de que el lienzo, el trapo, facilita el cultivo y desarrollo de hongos, Y bastante. bacterias, que te las estás respirando y es innegable, porque no tenemos que presentar ningún artículo científico para decirlo, que si usás uno o más capas de cualquier tela, la cantidad de oxígeno que entra en tu organismo disminuye y estás respirando y recirculando dióxido de carbono. ¿Qué ocurre con esto? Te volvés tonto. Te volvés tonto porque el cerebro no recibe la dosis de oxígeno que necesita, lo mismo que el funcionamiento de todo el organismo, incluso el corazón. Entonces, no podemos permitir esto y no podemos permitir que las generaciones venideras naturalicen esta maniobra de ingeniería conductual humana, esto es ingeniería social. Como médico, diagnostico que esto no es prevención de la enfermedad y cuidado de la salud. Como médico digo, esto es ingeniería social y doblegamiento absoluto del ser humano. Nos están poniendo de rodillas, ¿sí? Humillación, Entonces, humillación total. levántense y usen el discernimiento y la lógica, por favor, con lo poco que va quedando de las funciones ejecutivas superiores, porque día a día esto se agrava más, esto se agrava más, se agrava que un niño naturalice esto, yo estoy viendo niños en los parques que corren con tapabocas puestos, a ver, cualquier médico del mundo, ¿ustedes creen que se puede hacer actividad física hipooxigenando? O sea, llevas el organismo a un estado de shock. Esto, o sea, no entiendo yo cómo hoy tenemos que demostrar científicamente que el cielo sigue siendo celeste. Ahora, Población del mundo, si realmente existiese un agente patógeno tan letal, primero, estaríamos viendo realmente una catástrofe sanitaria que no es tal. Analicen los números de la OMS y todos los organismos de salud. Estamos hablando de una tasa de mortalidad por debajo del 1% y una tasa de letalidad global, letalidad, que no llega al 2%. Esto con números oficiales, asumiendo que todos los fallecidos realmente fallecieron por un tal COVID y realmente por un agente patógeno inédito, lo cual nosotros, los profesionales de la salud, sabemos perfectamente el fraude y los manejos turbios que hay en todas las instituciones de salud, en todas. Los pacientes fallecen de cualquier causa, como toda la vida ha sido, y son rotulados como fallecidos por COVID. Y puedo En dar ese fe. sentido, en ese Puedo dar fe sentido, de Luis casos de Marcelo, y el rótulo. Claro. le iba a comentar cómo es extraordinariamente asombroso que se le pueda tomar el pelo a la población y se hayan eliminado aquí en España 15.000 muertes por gripe común estacional que se provocan de media todos los años, entre 11 y 15.000 muertes, 800.000 casos de gripe y 52.000 ingresos en UCI. Ahora nos dicen que literalmente la gripe estacional común ha desaparecido y que solo ha Ha habido cuatro desaparecido. casos y ningún tipo de. Esto es una tomadura de pelo integral. Y Exacto. encima, Entonces, encima. yo le pido encarecidamente a la gente del mundo entero, no entreguen hasta su capacidad de pensar y discernir. O sea, por favor, no dejemos que otro haga todo por nosotros. Y de vuelta, este es el fin de los estados y las organizaciones paternalistas. Si el ser humano pretende dar un salto evolutivo y transformarnos en algo mejor de lo que somos hoy, nos tenemos que dar cuenta de que no va a haber un laboratorio que venga a cuidar tu salud, no va a haber un gobierno que esté preocupado por vos, no va a haber una organización supranacional. Son todos una manga de delincuentes que han jugado con nosotros por cientos de años. Y llegó el momento de la liberación, y solamente se trata de recuperar la capacidad de pensamiento y razonamiento, y es crítico. Entonces, así como vos, Ricardo, estás diciendo, la realidad es que la gripe no ha desaparecido, la gripe sigue, pero ahora la gripe se llama COVID o es una PCR positiva, ¿sí? El síndrome COVID per se. El síndrome COVID es un estado inflamatorio masivo con una tormenta de citoquinas. Eso significa que el sistema inmune del organismo libera en forma masiva productos de inflamación con falla de múltiples órganos y trombosis. Se forman trombos en distintos vasos del organismo en forma diseminada. Ese es el síndrome COVID. Ahora, ¿cuántos casos de síndrome COVID hubo en el mundo entero? Fueron los menos. ¿Qué casos fueron? En su mayoría, el paciente vulnerable, añoso, añoso, polimedicado, vacunado con la vacuna antigripal. La gente de Balbastro ha demostrado la tremenda toxicidad de la vacuna Chiromax. Entonces, Exacto. ustedes han descubierto cosas y la han anunciado al mundo, así como hicieron los italianos cuando comenzaron con la autopsia. Ustedes nos han esclarecido mucho a nosotros también. Y por otro lado, la activación de las antenas 5G que emiten microondas escalares que son altamente tóxicas para los organismos biológicos. Entonces, cuando estas antenas se activan, mueren los pájaros, se desorientan porque se altera la capacidad de ubicación por el campo magnético natural de la Tierra. Hay circulando un video, que creo que es chileno, a pleno Sí, día en Chile, donde los murciélago. murciélagos vuelan mareados y se chocan contra los edificios y entre ellos. ¿Qué es eso? El murciélago que utiliza para poder moverse un sistema de sonar Entonces, si el murciélago se pierde, es porque hay una interferencia electromagnética. Esto podríamos relacionarlo, pero netamente con la activación de estas tecnologías. Entonces, ¿dónde comenzó todo esto? En Wuhan comenzó, ¿sí? ¿Estas ondas son dañinas para los organismos? Sí, está demostrado, sí. ¿Y qué pueden generar las microondas de la tecnología 5G? Pueden generar inflamación masiva con tormenta de citoquinas, fenómeno trombótico y desaturación de oxígeno. Esto Todo es esto no es disnea. demasiado parecido al síndrome COVID. Sí, es muy parecido. Entonces, ¿qué es COVID? ¿Qué es COVID? COVID es una neumonitis como los médicos hemos visto toda la vida. COVID es un resfrío. ¿Qué es COVID? COVID no es el resultado positivo de un test PCR fraudulento, ¿eh? COVID es un cuadro que ha ocurrido en contadas ocasiones en el mundo entero y que muy bien puede tener una muy fuerte relación porque también tenemos al colega, amigo, excelente, el doctor José Luis Sevillano, que ha hecho una correlación trazando mapas de activación de las antenas. Y en su campo de influencia, él hace una relación de cuántos casos pueden aparecer, por ejemplo, de dificultad respiratoria o síndromes pseudo gripales, y tratar de establecer una relación con, digamos, la exposición a estos campos electromagnéticos, ¿sí? Entonces, ¿puede esto dañar la salud del ser humano? Sí, puede. ¿Está demostrado? Sí. ¿La industria de telecomunicaciones hace pruebas de seguridad? No. ¿Los médicos participan en todo esto? No. Así como los médicos no participan en la formulación de una vacuna. ¿Hay algún médico adentro de Pfizer viendo a ver qué es lo que hacen? No. ¿Quiénes son esos profesionales? No lo sé. ¿Hay algún famoso ahí adentro? No, no sé quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quién está dentro de Pfizer? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién está dentro de todo de Moderna? ¿Quiénes son? Que nos digan quiénes son las autoridades académicas que están participando en la formulación de estos elementos, por favor. La gente tiene que preguntarse eso. ¿Quiénes Claro. son? Que den la cara, que salgan y hablen. Un ex directivo de Pfizer, sí, habló, el doctor Sheldon, Y lo denunció. advirtiendo el riesgo en la fertilidad que estas plataformas potencial y realmente tienen, ¿sí? Así Sí. como lo hizo el doctor Woodard, lo hace la doctora María José Martínez Albarracín, lo hago yo, lo hace la doctora Roxana Bruno, somos muchos en el mundo que nos estamos dando cuenta de todo esto, ¿sí? Eso le iba a decir, doctor. Entrando efectivamente con el doctor José Luis Sevillano, formamos parte de un equipo de investigación. Yo personalmente, que soy mi bioestadístico, aunque tengo un posgrado en biología sanitaria y experto universitario en genética clínica, por lo cual entiendo perfectamente los conceptos de los que estamos tratando aquí. Yo hice particularmente un estudio con 150, 151 residencias de ancianos de las más afectadas en nuestro país y demostramos que incluso podríamos medir o estimar la morbilidad y la gravedad, mortalidad de la enfermedad COVID-19 con la cercanía y proximidad de esas antenas que curiosamente estaban justo enfrente, porque es que se suelen instalar en geriátricos, en hospitales y en residencias de ancianos. Todos los indicios nos hacen pensar que efectivamente se pretendían provocar ese tipo de cuadros gripales, que efectivamente la perturbación electromagnética sí que lo hace, para hacer pasar a toda la población de que estábamos ante un agente biológico nuevo y llevarnos a todos a esto que hacen llamar vacuna con otras muy oscuras intenciones, como las que vamos a ver. La doctora y catedrática María José Martínez Albarracín, al igual que su persona, el doctor José Luis Sevillano, el doctor cum laude en biología, que trabaja en el CSIC, aquí en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Francisco Olmedo Molino, nos hablan de, volviendo otra vez al tema de lo que hacen llamar vacuna, de el síndrome de ADE, que sería el sistema de mejora inmunológica dependiente de anticuerpos. Yo he podido comprobar en estudios científicos, concretamente era de la Universidad de Colombia, era uno de ellos, pero había varios, donde las personas que fueron tratadas con ARN mensajero transgénico y después se expusieron o interactuaron con el virus del dengue, tuvieron la famosa tormenta de citoquinas, es decir, un síndrome agravado de la enfermedad por la propia inoculación de esto que hacían llamar vacuna. Eso Exactamente. está demostrado científicamente. El hecho de que hay alteración del ADN, ¿por qué desde la versión oficial se nos dice que el ARN mensajero sintético y exógeno que introducen en la jeringuilla, vamos a decir, se va a quedar a nivel citoplasmático en el ribosoma y no va a ceder al núcleo? ¿Es posible de que haya una alteración génica con esto? Absolutamente. Hay diversos mecanismos muy conocidos por los genetistas, porque, repito, acá no estamos diciendo nada nuevo, todo esto es conocido. Existen mecanismos de modulación epigenética, lo que se conoce como silenciamiento génico ARN mediado. Existe la posibilidad, mediante fragmentos de ARN, de silenciar la expresión de genes. Existe la posibilidad de alterar el tráfico de información entre el genoma y la producción de proteínas de una célula. ¿Por qué? Porque se puede alterar e interferir en el tráfico de transcripción y traducción con los ARN. Todo esto se conoce como mecanismos de modulación epigenética y se han ensayado desde hace muchos años terapéuticas, utilizando virus como vector para intentar obtener curas para distintas enfermedades. Esto no es un concepto nuevo para nosotros, por eso estamos hablando de que estos compuestos no son vacunas, esto es terapia génica experimental que se pretende usar a nivel masivo. Entonces, nuevamente, a la gente en alerta, señores, ¿por qué? Porque esto no se usó nunca a nivel de la masa poblacional y el conocimiento real que nosotros tenemos acerca de los efectos a corto, mediano y largo plazo es nulo. No lo sabemos. Entonces, ¿puede el ARN interferir? Sí, uno de los mecanismos es silenciamiento génico ARN mediado. Segundo mecanismo, que el ARN en presencia de retrotranscriptasa en el citoplasma celular. Por ejemplo, un paciente que tuvo una infección reciente por influenza, que también es un virus ARN, va a tener retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa traduce el RNA, el ARN, a ADN y puede introducirse en el genoma mediante la integrasa. ¿Todo esto está documentado? Sí. Mirá, yo voy a ver si puedo compartir pantalla, si puedo, ¿eh? Voy a tratar. Voy a tratar. A ver, ¿dónde lo Bueno, tengo? mientras tanto, voy a hacer yo una aclaración. Cuando nosotros hablamos de mutagénesis insercional, nos estamos refiriendo a cáncer. Cáncer, tejidos neoplásticos, Exacto. metástasis, para el que ya lo tenga, tejidos carcinógenos, tumores, etcétera. Exactamente. El cáncer, Ricardo, como muy bien decís, es el principal riesgo, el principal riesgo. Y luego existen, repito, reitero una vez más, riesgos imprevisibles para nosotros. ¿Por qué? Porque se observan efectos adversos de temblores masivos. Entonces, yo no puedo explicar por qué se observan semejantes efectos de temblor masivo. No entiendo por qué. Desde luego, no tengo manera de prever lo que pueda ocurrir. ¿Se ve la pantalla, Ricardo? No, en principio voy a comentarla a María. María, a ver si ella. ¿Tú puedes ver la pantalla que está exponiendo ahora mismo? No, ¿no? No, no se nos ve, Luis Marcelo. Bueno. De todas Entonces, formas, no si importa. se intenta bien y si no, no pasa nada. Yo quería demostrar mediante artículos de que lo que estoy diciendo está comprobado. Entonces, uno de los escenarios posibles es que los RNA vehiculizados a través de las vacunas, como por ejemplo Moderna, por ejemplo, Moderna es un juego de palabras, es mod de modificación RNA. Modificación a través ARN. del RNA. Entonces, el RNA vehiculizado puede pasar a ADN mediante la presencia de transcriptasa reversa en el citoplasma celular, y este nuevo ADN puede introducirse en el núcleo e integrarse al genoma humano mediante la integrasa, o bien ejercer efectos epigenéticos en el núcleo de la célula. Y el otro escenario posible es que estos RNA interfieran en el tráfico y producción de proteínas de la propia célula, interfiriendo con el tráfico de RNA natural de la célula, o bien silenciar diferentes RNA mediante el proceso que se conoce como silenciamiento mediado por ARN. Dentro de las bibliografías que podemos citar para justificar lo que estoy diciendo, para ambos escenarios, tenemos, por ejemplo, un artículo que se llama, en inglés, ¿no? Infection of natural host by fumivirus leads to a lifelong persistent infection without any evidence of pathology. Esto está publicado en la revista Clinical Microbiology Reviews, es del año 2001, fíjense. Después tenemos, por ejemplo, Endógenous telomerase reverse transcriptase N-terminal tagging affects human telomerase function. Entonces, todo esto está absolutamente demostrado. Acá nomás tengo cinco artículos para el escenario de la transcriptasa reversa en el citoplasma y otros cinco artículos para lo que son los mecanismos de modificación y silenciamiento epigenético. Entonces, esto no es un invento. Cuando los laboratorios, que son los que hablan y la comunidad científica adhieren, te dicen, no, no hay riesgo, el ADN no se integra. ¿Qué ocurre con la comunidad científica? No investiga. Entonces, les voy a dar a la gente un mensaje más. ¿Por qué algunos médicos hablamos y otros no? Tengo colegas acá en Argentina que están llevando a cabo la vigilancia en voluntarios para la vacuna Pfizer en el hospital militar, médica genetista. No tiene idea de todo esto que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque no investigó y porque Pfizer le paga. ¿Y yo por qué Claro. hablo? ¿Yo por qué hablo? Porque yo soy libre e independiente y no dependo y no estoy bajo influencia ni del gobierno, ni del Estado, ni de organizaciones gubernamentales, ni de ninguna empresa. No estoy bajo influencia de nadie, estoy libre de todo sesgo, soy libre y hablo porque es mi obligación moral y profesional, porque hice un juramento y hablo por mis hijos y hablo por todos ustedes. Es esa la razón, señores, por la cual algunos médicos hablan y otros no, porque hay plata para algunos médicos, porque otros médicos tienen miedo, porque hay médicos que están bajo el ala del Estado o de los hospitales públicos. Entonces, si hablan, tienen miedo de que los despidan. Hay médicos que tienen desconocimiento. Todo esto con un traumatólogo no se puede hablar porque no lo comprende. No lo comprende. Entonces, ese es el motivo por el cual el público va a encontrar información contradictoria. El público siempre tiene que testear la fuente. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es este tipo? ¿Quién está detrás de él? ¿Quién lo banca? ¿Quién le paga? ¿Por qué dice tal cosa o tal otra? ¿A quién obedece? Y por último, ¿es lógico lo que está diciendo? ¿Hay lógica en lo que escuchamos? Entonces, no puede ninguna empresa venir a decir que estas plataformas son inocentes y que no hay riesgo. Primero, porque no está brindada toda la información científica, porque la mayoría de los médicos no investigan y no lo saben hacer. Y por último, porque estas plataformas no están probadas ni aprobadas. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, no ha pasado el suficiente tiempo. El desarrollo de un fármaco o de una vacuna lleva años. Producir una vacuna tradicional demora entre 2 a 20 años. Primero tenés la fase preclínica, que es cuando vos investigaste, caracterizaste el patógeno, es decir, ¿contra qué vamos a inmunizar a la población si ni siquiera todavía tenemos un virus? ¿Contra qué van a inmunizar? Eso es lo primero que la gente se tiene que preguntar. ¿Contra qué me va a defender esta vacuna si hay voces encontradas con respecto a la existencia del SARS-CoV-2? No hay un mensaje uniforme. Entonces, la fase preclínica por sí sola demora 2 años promedio. Después tenemos el tiempo de investigación en animales. ¿Cómo nosotros podemos saber si estas plataformas realmente van a interferir en la reproducción humana? Porque primero lo tenemos que observar en animales. ¿Y en cuánto tiempo? Y no menos de 2 años o más. ¿Se hizo eso? No. Luego, necesitamos las fases de observación en voluntarios humanos. Primero un grupo de voluntarios, luego un poco más grande, y observar a corto, mediano y largo plazo. La fase 3 de la vacuna Sputnik en agosto de 2021, es decir, todavía están en prueba. Entonces, vuelvo a repetir, ¿ustedes se van a poner su integridad física en manos de un experimento masivo? Esto no es un experimento, acá hay objetivos de fondo. Entonces, Ricardo, si me permitís, yo quiero hacerle a la gente una descripción cronológica breve, para que entiendan el escenario y para que se den cuenta de que acá no estamos hablando de conspiranoia, acá estamos hablando de ciencia y de documentos. Primero, Por supuesto. todo esto empieza así. En el año 2000, se descubre una investigadora, la doctora Sarah Tipnis, en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, en el Reino Unido. No he dado con esta doctora, no sé siquiera si vive. Intenté contactarla. Esta doctora descubre y caracteriza una molécula en el organismo humano que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima, a partir de los descubrimientos de la doctora Tipnis, sabemos que tiene una muy fuerte presencia en el testículo, en el riñón y en el corazón. Esto está demostrado, ¿sí? Y la presencia de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el testículo tiene muy fuerte relación con la producción de hormonas sexuales masculinas y la producción de espermatozoides. Luego, los hallazgos de la doctora Tipnis fueron ratificados, es decir, confirmados, por otros investigadores posteriores, la doctora Mary Donoghue, el doctor Dan Harmer, en otras publicaciones. Todo esto está desarrollado en el informe JARC, el informe de la Junta Argentina de Revisionismo Científico. Esto es una investigación que he realizado y se ha enmarcado bajo un documento que hoy está en el mundo entero, ¿no? Entonces, hasta el año 2003, la comunidad de la biología molecular, de la fisiología, sabían que la función principal de esta ACE2, que es parecida a otra que se llama ACE, enzima convertidora de angiotensina, la enzima ACE tiene relación con la hipertensión y el funcionamiento cardíaco y renal. Y la enzima ACE2 tiene más relación con ciertos aspectos de la función del riñón y del corazón y del testículo, principalmente. Es una homóloga, es parecida, pero no interviene en la misma vía, ¿sí? Bueno, hasta el año 2003, toda una comunidad de la ciencia, de la biología molecular, de la genética médica, de la fisiología humana, sabían esto, lo sabían. En el año 2003, en el Instituto de Investigación del SIDA, en Boston, Estados Unidos, el doctor Li Wenhui comunica a través de un letter a la revista Nature que el receptor de los virus SARS-CoV es la enzima convertidora de angiotensina 2, a través de un letter, ni siquiera es un paper, un letter, una carta. Y describe él, utilizando células de mono, de riñón de mono, o sea, si vos estás buscando el receptor de un virus corona, como mínimo, tendrías que comenzar probando en epitelio respiratorio, ¿no? Porque si entra por la nariz, como mínimo. Bueno, no, ellos usaron células de riñón de mono y anunciaron a través de un proceso absolutamente carente de peso de prueba, esto está en el informe, Hark y todos los científicos del mundo están invitados a revisarlo y a revisar el artículo. Del doctor Lee, año 2003, revista Nature, donde se anuncia que la enzima ACE2 es la puerta de entrada de los virus corona. Eso es un fraude que no tiene peso de prueba. Y Pfizer sabía, porque fue sponsor de la doctora Tipnis en el año 2000. Entonces, a partir del año 2003, comienza un relato en la línea de la virología, porque la medicina tiene como diferentes familias que muchas veces no se conectan entre ellas. Entonces, los virólogos hace 17 años que vienen diciendo que la enzima ACE2 es la puerta de entrada al organismo humano y que la enfermedad por SARS puede ser tan grave precisamente porque el receptor ACE2 estaría ampliamente distribuido en todo el organismo. Eso no es real. Y hoy, en el año 2020, en el año 2020, en un artículo publicado en el mes de julio, aceptado el 2 de julio en la revista Molecular Systems Biology, primer autor, Feria Hikmet, demuestran con todo peso de prueba que la enzima ACE2 no está presente en epitelios respiratorios. Este es un grupo sueco, ¿eh? Es un grupo sueco. No está presente en epitelios respiratorios. Tiene fuerte presencia en el testículo. Y no puede ser nunca la puerta de entrada de un virus que se disemine vía aérea. Ahora, ¿cuál es el punto llamativo de todo esto? Que la enzima ACE2 tiene un rol en la fertilidad masculina y en la reproducción humana, y fue vinculada con este virus de una manera fraudulenta. Y por otro lado, la supuesta proteína S, es decir, el ganchito que el virus tendría para entrar al organismo, se parece mucho, mucho, mucho a otra molécula humana que se llama sincitina, que tiene un rol primordial en el desarrollo inicial del embarazo humano. Y el Entonces, desarrollo de la placenta y todo lo estrechamente relacionado con la reproducción. exacto, está presente en el feto, en los estadios tempranos, en el embrión, y también está presente en el testículo, la sincitina. Entonces, ¿no les parece raro que en torno a estos virus corona giren tantos aspectos relacionados con la reproducción humana y que en su afirmación hay fraude? ¿No les parece raro? Esto no da que pensar. Este mensaje va para la comunidad científica, ¿no? Entonces, el parecido de la proteína S con la sincitina es un problema. ¿Por qué? Porque si inmunizamos a la población utilizando la información genética de la proteína S, existe el riesgo potencial y real de que la población termine esterilizada. A mi modo de ver, este es el objetivo, desde luego. A mi modo de ver. ¿Por Exactamente. qué? ¿Por qué? Yo Porque creo. nos lo han dicho, porque nos lo están diciendo en la cara, no lo estamos elucubrando nosotros, nos lo han dicho. Y razonando desde la ciencia y desde la cronología de hechos, podemos dar fe de que así es, por supuesto. Entonces, siguiendo con el relato, comienza, digamos, toda la mentira relacionada con el receptor o puerta de entrada de los virus corona al organismo humano. Nunca hubo un aislamiento de ningún virus corona, ni del bat SARS, ni del SARS-1, ni del MERS. Ninguno de estos virus se aislaron y purificaron. Nunca. A partir del año 2003, cuando se anuncia el fraude de la enzima ACE2 como puerta de entrada de los virus corona, comienzan a ensayarse las plataformas génicas casualmente, desde el año 2003. Cuando se hace este anuncio, todo es muy casual, ¿no? Entonces, una plataforma génica sí tiene posibilidad de silenciar genes, de modificar genes, de interactuar con la genética del ser humano. Claro que tiene. ¿Y por qué? Y porque se ha utilizado y se ha publicado estas estrategias para poder hacer estos procedimientos. ¿Dónde? En el ámbito de la biología molecular y de la genética. Como son familias de la medicina que no están relacionadas, hay saberes de un área que no están compartidos con otra. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a juntar todos los cabos. Empezamos a investigar y a darnos cuenta de que la virología ha mentido porque fue una herramienta de control. Porque si al ser humano se le dice que hay algo contagioso, primero va a tener miedo y después se va a recluir y los gobiernos pueden ejercer control sobre la población. ¿Control de qué tipo? Por ejemplo, los confinamientos ilegales. Y la separación, esta famosa distanciamiento social, eso es disgregación de la masa humana. Nos están separando para controlar. Bueno, entonces, sigamos con el relato. En el año 2009 se declara la pandemia por influenza H1N1. A partir de ahí, al año siguiente, la OMS modifica el concepto de pandemia y deja como único criterio, y esto está documentado, y hay un artículo que se llama What's a Pandemic? El doctor Fauci es uno de los autores. Ese Claro. artículo lo tengo acá, y es donde estos doctores justifican cómo la OMS cambia el criterio. Eso lo documenta muy bien un periodista norteamericano, Peter Doshi, lo documenta muy bien. What's a Pandemic? Entre los autores, Fauci, esto está publicado en la revista The Journal of Infection Disease, es del año 2009, ¿sí? Y Sí, acá, sí, tenemos está muy conocimiento de ese documento y aquí también hay periodistas que en su momento, es decir, lo que se hizo creo que en marzo del 2009, un poco antes de que surgiera la supuesta pandemia, la falsa pandemia de gripe A por entonces, es que se redefinió el término pandemia de forma que no hiciera falta que hubiera un lote millonario de muertes, como por exacto. ejemplo la gripe asiática, sino que simplemente con que un brote epidémico cualquiera se propagara rápidamente por comunidades o países, podíamos hablar de Exacto. pandemia. Pero fíjate, doctor, que Así sea, Ricardo, un caso en dos o tres países, ya es pandemia. eso Eso es. es una perfecta trampa. Entonces, yo Claro. siempre le hablo, primero que nada, a los médicos y la comunidad científica del mundo porque son responsables de no pensar. Y después le digo a la gente, y a la gente le digo, ¿saben qué? Nos están engañando y nos han engañado desde hace décadas. Entonces, primero la OMS modifica el concepto de pandemia, lo modifica arbitrariamente. Y para hablar de una pandemia y de una crisis sanitaria, necesitamos obligatoriamente un número de fallecidos por una causa específica. Ese criterio no está cumplido actualmente. Esto es una pandemia por definición, no es una Claro. pandemia real. Por definición, nueva definición de los últimos 10 años. En el mismo año 2010, la Fundación Rockefeller, junto con el Global Business Network, emite un documento. Ese documento está en el informe HARC, donde en el año 2010 ya están hablando ellos y proponen una situación de cómo llevar a cabo un lockdown global en el año 2020. ¿Son adivinos? O lo están planificando. Esto le digo a la gente para que tiren, prendan fuego el barbijo de una buena vez y se liberen. Sepan todo lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo puede ser que estos tipos están planteando algo desde 10 años antes? ¿Cómo saben ellos? ¿Son adivinos que va a haber una nueva enfermedad? ¿Qué criterios utilizan? Todo esto es un plan que viene orquestado desde no menos de 20 años. No menos de 20 años. Entonces, ese documento de la Fundación Rockefeller y la Global Business Network plantea claramente todos los escenarios que en el 2020 se han observado y cómo llevar a cabo un lockdown global y cómo ejecutarlo y cómo someter a la población. Luego, la OMS recientemente cambia el criterio de inmunidad de rebaño. Ahora, la única manera de ser inmune es mediante vacunas. Eso para nosotros los médicos es una aberración conceptual. No podemos Claro. aceptar eso. No lo podemos aceptar. No acepto que me digan que el ser humano solamente se va a inmunizar mediante la utilización de una vacuna. Y el público tampoco lo acepte, porque es mentira. Eso es mentira. Si no, pónganse a pensar. Deberíamos salir por la selva y vacunar a todos los cachorritos de monito, de tigrecito, porque si no se pueden morir. ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué se ha subestimado tanto la inmunidad y la adaptabilidad del ser humano? ¿Qué creen que somos nosotros? ¿Qué creen que somos nosotros desde el punto de vista biológico? ¿Quién les dijo que necesitamos toda la porquería esta? Nosotros somos tan fuertes, versátiles y adaptables como cualquier otra especie biológica. Y encima somos inteligentes. Entonces recuperemos la inteligencia, por favor. ¿Sí? Entonces, OMS ahora cambia criterio de inmunidad de rebaño. ¿Sí? Todo eso se va armando la trampa, vayan viéndolo. El señor Gates dice abiertamente que el objetivo es disminuir la población mundial valiéndose de vacunas. Fueron a África a vacunar con la antitetánica, esterilizaron miles de mujeres, fueron a la India a vacunar con la de poliomielitis, dejaron 300.000 niños parapléjicos, si hubiesen guardado su vacuna, porque la poliomielitis no estaba haciendo ese estrago en la India, hasta que los echaron a patadas. Vienen a vacunar a Latinoamérica con la vacuna antirrubiola y montan una campaña de esterilización porque la vacuna antirrubiola tenía gonadotrofina coriónica humana. Eso es una campaña de esterilización. Y así se van manejando, ¿sí? Y la comunidad científica en inocencia y en confianza, confiando simplemente de que los laboratorios sabrán lo que hacen y las organizaciones sabrán lo que hacen. La OMS nos viene haciendo trampas desde hace más de 10 años cambiando conceptos, ¿sí? El director de la OMS no es médico, no es médico. Entonces no puede dirigir la Organización Mundial de la Salud. Y el señor Gates, ¿quién es para erigirse en mecenas de la salud del mundo? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Qué autoridad tiene? ¿Es médico acaso? No. Entonces, siguiendo todos estos conceptos y aparte, hemos observado documentos, impresiones de pantalla, de movimientos del Banco Mundial, donde hemos visto claramente que se han comercializado en el mundo kits de diagnóstico para COVID-19 desde el año 2017, Eso es. señores. Sí, 2017. la página concretamente, don Luis, se llama World Trade Integrated Solution. Es una página perteneciente al Banco Mundial, donde aparecen todas las transacciones comerciales y a nivel Exacto. internacional y el concepto. Y efectivamente, todos los países del mundo, prácticamente, de Europa, Latinoamérica, etcétera, y Estados Unidos, habían adquirido kits de test PCR para el COVID-19 en el año Claro. 2017. Aparecía Porque ya el concepto. se estaba montando la logística, se estaba llevando a Claro. cabo el plan, se estaba llevando a cabo el plan. Entonces, el concepto de coronavirus está patentado. Está patentado. Entonces, ¿de qué estamos? Todo esto lo digo así, lo voy detallando, primero, para que vean de que acá no estamos hablando de conspiranoia, todo lo que se dice tiene un respaldo, todo esto está documentado, está investigado, y no hablamos de elucubraciones personales, me parece que nos están engañando, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que han ocurrido una serie de eventos que conducen a una trampa global. Y por último, la puerta de entrada a esta trampa es el propio diagnóstico, el kit El TCC. PCR. La primera trampa es cuántos ciclos de amplificación se le realizan. Por encima de 35 ciclos de amplificación, el resultado es nulo. Nulo. ¿Por qué? Porque el test, ya que de por sí es inespecífico por todo lo que he dicho, de que hay homología de secuencia con regiones del genoma humano, de que hay aspectos técnicos que están, por ejemplo, aspectos de temperatura, el tema de los ciclos, el CT es crítico, a más ciclos hace la PCR, menos específica es, y termina detectando cualquier cosa. Cualquier Claro. cosa. Entonces, he tenido en estos días un debate con una científica del CONICET. El CONICET es acá en Argentina, como sería la FDA, perdón, es un organismo de ciencia y tecnología, de investigación, ¿sí? Depende del gobierno, CONICET. Esta científica del CONICET, que hace diagnóstico por PCR, declaró en este debate que he tenido con ella, la doctora Mirna Biglione de CONICET, de que utiliza ella 36 ciclos en sus diagnósticos. ¿Saben qué? Sus resultados son nulos. Podríamos decir que prácticamente todos los positivos son falsos positivos a esa cantidad de ciclos. Y lo dijo abiertamente y está documentado. Entonces, la trampa es el diagnóstico y se asume como diagnóstico un PCR, lo cual no es suficiente porque en medicina para diagnosticar una enfermedad necesitamos la clínica, o sea, yo no puedo tener un paciente que va al hospital con fiebre porque tiene fiebre, como cualquier individuo tiene fiebre en un invierno. Le hacen un PCR porque activa el protocolo, porque el protocolo se activa ante síntomas banales, gripales, que cualquier individuo va a tener, y más ahora, después de un año de doblegamiento. ¿Saben qué? La gente se va a enfermar porque la gente tiene quiebres económicos, porque no se encuentra con sus familiares, porque está encerrada, porque no tiene interacción social. Entonces, lógico que se va a enfermar, y lógico que Claro. va a haber cada vez más positivos, y esta rueda de trampa se va a ir engordando y se va a ir agrandando. Entonces, llega un paciente con fiebre, le hacen una PCR y se asume que es COVID. No, porque no tengo el resto de los criterios clínicos, no tengo la confirmación bioquímica, que también es fraudulenta, ¿no? Porque si yo hago inmunoglobulina G o M contra SARS-CoV-2, en realidad estoy midiendo inmunoglobulinas contra los coronas salvajes, no contra SARS-CoV-2, porque el SARS-CoV-2 no existe, no está, no hay SARS-CoV-2. Entonces, cuando vos te hacen el test de sangre de inmunoglobulina G y M, en realidad son anticuerpos contra virus corona salvaje, los virus de resfrío y De gripe, toda la vida. de toda la santa vida. Así es esto. Entonces, la trampa final termina siendo un diagnóstico que sabemos de sobra todos los científicos del mundo que la PCR no se puede utilizar para diagnóstico de enfermedad viral. Eso lo sabemos. No voy a decir que Mulis lo dijo, porque ya todo el mundo lo sabe, pero todos los médicos lo sabemos, y más los Pero genetistas. De acciones cruzadas. se sigue utilizando, y no solo eso, don Luis, sino que además se está proponiendo ahora, que ya viene de China, el test o el hisopado anal. Yo Bueno, creo que en un claro ejemplo de humillación todavía más hacia la propia especie. el objetivo es seguir doblegando y reventando psicológica, emocional y moralmente al ser humano hasta que el ser humano quede reducido al nivel de una ameba. O sea, ahora te introducen un elemento por el ano y aparte, desde luego, para seguir aumentando los falsos positivos. Eso es obvio. ¿Sí? O sea, cuanto más inespecífico, más probable el incremento de la positividad, del falso positivo. A ver, ya han realizado el test en refrescos cola, en frutas, y da positivo. O sea, estamos demostrando científicamente la elevadísima inespecificidad de este método de diagnóstico y continúa el silencio, es decir, ¿de qué se trata todo esto? ¿A dónde está la lógica? Entonces, vuelvo a repetir, y ahora me dirijo nuevamente a la gente, no me crean a mí y no le crean a nadie, solamente créanle a su discernimiento, a su sensación de realidad. Un buen día, alguien nos dijo que un virus invadió el mundo en el mismo tiempo. Porque la cuarentena mundial se declaró el 20 de marzo, se cerraron todas las fronteras de todos los países y el virus en todos los climas, en todas las regiones del mundo, poblaciones cerradas, no para de atacar. O sea, pónganse a pensar en esto. ¿Es lógico? No, no es lógico. Y encima de todo esto, se adoptan medidas que son para siempre. ¿O ustedes esperan que un día aparezcan los presidentes a decir que se ha terminado, señores, todo vuelve a la normalidad? No. El barbijo, el bozal, es para siempre. ¿Y les parece lógico que va a haber un virus para siempre? Esto no es lógico. Esto no es natural. Y no es que el virus existe y se está transmitiendo. Es un concepto. Es un concepto. Ejercido por terrorismo mediático masivo, sistemático. Esto es una campaña de terrorismo mediático. Mecanismos de ingeniería social, de ingeniería de modulación de la conducta del ser humano. Esto es ingeniería social lisa y llana. Esto es atropello de los derechos humanos. Esto es doblegamiento del ser humano. Estos campos de concentración, como aquí en la provincia de Formosa, inadmisibles, criminales, eso es un crimen. Entonces la gente también tiene que darse cuenta de que hoy el mundo está atravesando por una crisis global, donde todo está cayendo. La ciencia cae, se desmorona a pedazos, porque actualmente nos estamos rigiendo por mentiras. La ciencia se cae la religión. Se cae la economía, se cae la educación. Entonces, todo esto va a ser consecuencia de un virus con una tasa de mortalidad global del 0,1%. No, todo esto es una campaña de reseteo. Es eso. Entonces, no esperen, no esperen que un gobernante les diga, bueno, hasta aquí llegamos. Mañana retomamos la normalidad, ya todo ha pasado, hemos superado la tormenta. No, esto es para siempre. Y la única manera de salir de todo esto es el despertar masivo. Sé que hay gran parte de la población que ha sido tomada psicoemocional y moralmente por todo este proceso. Hay gran parte de la población que ya no incorpora un nuevo concepto. Hay gran parte de la población que cree ciegamente en los gobiernos y en los laboratorios y en las organizaciones. Bueno, está bien, lo acepto, pero me da mucha pena como profesional de la salud que aquel que continúe con estas medidas antinaturales de distanciamiento, de reclusión domiciliaria, de seguir utilizando un bozal, esa gente va a ver deteriorada su salud progresivamente. Y realmente, como médico, no sé cuánto tiempo se puede sobrevivir de ese modo. Yo no sé qué va a ocurrir en el transcurso del año 2021. ¿Qué podemos ver de acá a diciembre de 2021? La gente va a comenzar a tener severos problemas de salud de continuar en esta tesitura, ¿sí? Y aquellos que nos damos cuenta y que vivimos en términos normales, estamos sanos. Entonces, si realmente hubiese aquí un virus letal, ¿no se preguntan ustedes cómo es que los profesionales y los médicos que alzamos la voz estamos bien? Lo Claro. mismo que los periodistas y toda la cantidad de gente que alza su voz porque se está dando cuenta que algo ocurre. ¿Acaso somos inmortales? No, nos ampara la verdad, el discernimiento y la ausencia de miedo. Lo primero que a nosotros nos salva es no tener miedo. El miedo es el origen de todos los males. El que tiene miedo está en situación de estrés biológico elevado, tiene hormonas de estrés elevadas porque está en alerta continua. Eso inmunodeprime y a la larga te enfermás y te morís. Tenés riesgo de desarrollar cáncer, de enfermarte por depresión y cáncer, de adquirir distintas enfermedades infecciosas. El aislamiento inmunológico del ser humano es antinatural. No podés estar todo el tiempo con alcohol, bañándote en alcohol, porque estás aislándote inmunológicamente del medio ambiente natural. El día que pisás el pasto descalzo, te morís porque estás aislado y no podés vivir de Total. esa manera. El Es alcohol. un. Sí, iba a comentar que es un principio de inmunología básica. Es decir, para tener Obvio. el sistema inmunológico al alza, tenemos que estar en contacto, intercambio bacteriano incluso con nuestros, socializando directamente con. Y ellos lo saben precisamente. Lo saben Exacto. precisamente. Yo puedo comentar a nivel particular, doctor, que hemos convocado cuatro movilizaciones con miles de personas. Yo particularmente he recibido besos y abrazos de todo el mundo y ni yo, ni mi familia, ni mi pareja, ni nadie tenemos ningún tipo de contagio de nada, Exacto. porque nada, nada hay que contagiar que no sean besos, ternura, cariño, abrazos y amor. Esa es la única manera en la que el ser humano puede ser sano, íntegro y libre. ¿Por qué? Porque solo la interacción social y el contacto entre los seres y la manifestación de amor y comprensión es lo que nos mantiene fuertes. Caso contrario, vamos a enfermar obligatoriamente, obligatoriamente. Entonces vuelvo a reforzar el concepto. Nunca en estado de reclusión o en estado de estrés elevado porque estás en alerta, porque estás aterrorizado, nunca vas a poder sobrevivir de ese modo. Y toda tu biología va a terminar declinando más temprano que tarde. Y el uso indiscriminado de alcohol es tóxico porque el alcohol se absorbe por la piel, circula por nuestro sistema, es procesado por el hígado y es tóxico para el ser humano y ni hablar para las embarazadas. Si estás continuamente con alcohol, ese alcohol ya está circulando adentro tuyo. Eso es así, es indiscutible. Si estás todo el día con un bozal, no llega el suficiente oxígeno a tu cerebro. No llega el suficiente oxígeno a tu cerebro. No estás funcionando como tenés que funcionar. Miedo, hipooxigenación. No tenés para mucho, ¿eh? Tenés los días contados de esa manera. Entonces, ¿qué opción hay? Despertar, razonar. Y para razonar hay que cortar con el influjo de miedo. ¿Cuál es la salida? Apaguen el televisor. Apaguen el televisor. Apaguen el televisor, escuchen música, cultiven su mente y alma. Deporte. Sean selectos en la alimentación, coman alimentos naturales, vegetales y frutas que no estén por lo menos adulterada. ligados, que no estén envenenados, tengan su huerta, no compren su alimento en una tienda, en un supermercado, no compren alimentos industrializados. El alimento del ser humano no sale de una góndola de supermercado, no sale de la estantería de un supermercado, no sale de un paquete, sale de la tierra. Díganle chau a la industria alimenticia que atiborra de químicos y de azúcares a los niños. Díganle chau a la comida chatarra, díganle chau a la basura. Sepan alimentarse por la boca. Sepan alimentarse por los oídos, qué van a escuchar, qué escuchan. Genera estrés lo que estás escuchando, te da miedo, entonces sé selecto. ¿Y qué vas a mirar? Vas a mirar series como Virus, Pandemia, Exterminio y etcétera de las plataformas de entretenimiento que lo único que hacen es modular la conducta del ser humano y aceptar un mundo distópico que ellos están planteando, como por ejemplo Black Mirror. Toda esa plataforma que contiene estas series está modulando la conducta del ser humano para aceptar y naturalizar un mundo distópico que ellos están creando y diseñando, no nosotros. Nosotros estamos diseñando y planificando un mundo a la altura del ser humano libre, soberano y sano. Entonces, tomen sol. Expónganse, por favor, encarecidamente le pido a la población del mundo, expónganse a la luz solar directa, obvio, sin ningún tipo de protector, y estamos hablando de 10, 15 minutos, dos o tres veces al día, que te den la cara, que te den los brazos, en el pecho, en las piernas, luz solar, prioridad uno, para toda la gente del mundo, prioridad uno, ¿por qué? Porque la luz del sol, entre otras cosas, aparte de ser energía de vida, si el sol no está, no hay vida. Aparte de ser energía vital, es la fuente número uno y la más real de vitamina D. Y la vitamina D, entre sus funciones, es vital para la neuroplasticidad. Entonces, ese fue también uno de los planes del confinamiento forzoso, o sea, que la gente no esté expuesta a la luz del sol. Yo he visto en mi práctica de consultorio cómo mis pacientes embarazadas, mis pacientes niños, todos tienen la vitamina D absolutamente descendida. Y en una embarazada eso es crítico, porque la vitamina D tiene un rol clave en el neurodesarrollo del embrión feto. Entonces tomen sol, porque el sol nos lo quieren sacar por ese motivo. Sol, Hombre, y ahora, consumo de ahora, alimentación. ahora que comentas, doctor, el tema de la luz solar, la importancia de la vitamina D en todos los procesos metabólicos, en el desarrollo inmunológico, para mantener Exacto. los niveles de serotonina, que es la hormona de la felicidad, tantas cosas, Exactamente. especialmente no, hay que anunciar a todos los oyentes que el siguiente proyecto que tiene en mente esta élite psicópata, podemos decir, es precisamente tapar el sol con el famoso proyecto Scopex. Eso ya ha dado una vuelta de tuerca, de forma que en junio de este presente año del 2021, fatídico 2021, se pretende implementar desde un globo aerostático, lanzar toneladas de carbonato cálcico para supuestamente reflejar el sol y terminar con el efecto invernadero para que no contaminemos tanto. Todo va siempre enfocado al plan de la otra gran mentira oficial, que es el tema del cambio climático. Y sobre todo, Sí. yo te quería preguntar directamente una pregunta clara. Respecto a todo lo que estamos escuchando, lo cual coincidimos plenamente en base a todo el estudio que llamamos investigación, ¿tú crees que se intenta reducir a la población mundial y mermar genéticamente a la misma, tal cual como especie humana? Absolutamente, absolutamente, todo conduce a eso, analizado desde la ciencia dura. Analizando la cronología de hechos, porque vuelvo a repetir, cuando se han hecho descubrimientos críticos relacionados con la reproducción humana, Pfizer era testigo, Pfizer era sponsor de la doctora Tipnis, Cuando la doctora Tibnis en Inglaterra descubría y caracterizaba la enzima convertidora de angiotensina 2 y ella anunciaba que el rol principal de esta enzima era el mantenimiento de la fertilidad masculina y de los caracteres sexuales masculinos, entonces, cuando vos empezás a hacer un análisis cronológico, un análisis concienzudo, más lo que ellos nos están diciendo, más lo que hacen, cuando vos descubrís que una vacuna que es utilizada para una campaña de vacunación en mujeres fértiles, como fue la campaña de vacunación antirrubiola acá en Argentina hace unos 12 años atrás, y esa vacuna tenía potencial de esterilización, entonces, a ver, es un puro razonamiento. Claro. Y por otro lado, ¿por qué el intento de mermar o reducir la población? Porque siempre, siempre, históricamente, en estos 2.000 años de historia reciente que tenemos, el mundo y la población ha sido manejado por un escaso grupo de personas que son los dueños de todo. Ellos son los dueños de el combustible, la electricidad, la farmacia, el dinero, son los dueños del dinero. Son los dueños de los bancos y son los dueños de las máquinas de hacer dinero. Y son los dueños del ser humano. Entonces, cuando el ser humano adquiere un número tal que se vuelve un riesgo para estos regentes, hay que controlar el ganado, ¿no? Entonces, un ganadero, una persona que cría ganado, que tenés vacas y tenés muchas vacas y ya no las podés controlar, algo tenés que hacer con esas vacas. Las vendés, las matás, al punto de poder controlar tu ganado. Esto es lo mismo. El ganado se está descontrolando. Hay que accionar sobre el ganado. Y si el ganado se descontrola, los regentes, los cuidadores de este corral, pierden poder. Así fue siempre. Lo que pasa es que el ser humano se ha comportado como una oveja pensando que necesita cuidados de un padre llámese Estado, llámese gobierno, llámese farmacia. Entonces, hoy, si no nos damos cuenta de que ya no necesitamos un padre, si nos damos cuenta realmente de que todo depende de cada uno de nosotros, de que nuestra salud está en nuestras manos, de que nuestra libertad está en nuestras manos, aquel que haga los pasos que yo acabo de sugerir, que es tomar sol, alimentarse bien por ojos, oídos y boca, ser consciente de lo que utilizás, de tu cosmética, no uses desodorantes antitranspirantes atiborrados de aluminio, usá alternativas naturales, ojo con la cosmética corporal, ojo con los shampoos industriales, ojo con las pastas dentífricas industriales, ojo con todo lo que venga de una industria, ojo con la química nos altera. Entonces empezar a tomar conciencia completa y les aseguro, y no tener miedo, les aseguro que van a tomar el control de su salud. Lo que les estoy diciendo lo ejecuto en mí mismo y en mi familia y en muchos profesionales que obramos de este modo. Y hace años que no pisamos un consultorio médico como pacientes y que no conocemos lo que es la enfermedad, ¿sí? Si pones en práctica todo esto, no te vas a enfermar y vas a tener el control de tu salud y conocer que la cura está en la propia naturaleza. La cura está en la naturaleza. Todos los principios activos que han sido usados como fármaco están en la naturaleza. Entonces, con todo esto, realmente, si el ser humano toma el control y se libera, ¿cómo te liberás? Ya te digo, apagando el televisor y reforzando la red humana, la red humana. y ahí esta gente pierde poder, se empiezan a caer. Si ellos no nos pueden vacunar, si ellos no pueden controlarnos mediante el dinero, si ellos no, pierden el control mediante los alimentos, con una huerta que tengas, con una huerta ya tenés soberanía alimentaria. La hambruna, ¿qué hambruna? ¿De qué hambruna hablan? Hacete una huerta, no vas a pasar hambre. La hambruna es porque los supermercados ya no van a vender comida. Y la hambruna va a ser para el que no se dio cuenta. Ese sí va a pasar hambre. Entonces, el ser humano puede liberarse, puede tomar el autocontrol, y estos fantasmas, porque no son más que fantasmas, van a perder el control, se van a caer. Y no tenemos que salir a hacer una guerra civil, no tenemos que salir a chocar contra las fuerzas de seguridad. Tenemos que ser estrategas. Por sobre todas las cosas tenemos que estar unidos, nos tenemos que querer. Nosotros, todos nosotros, toda la población. Si hay algo que le tengo que agradecer a estos tiempos es cómo nos hemos juntado todos y cómo nos hemos hermanado. Nosotros lo vemos, por ejemplo, al hablar así en este caso ahora con España, con todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, Italia, Francia. Estamos hermanados, nos estamos hermanando. Esto es grande, esto es lindo. Realmente vamos a poder ver algo nuevo. Yo creo de que existe la posibilidad de alcanzar esa masa crítica para la liberación del ser humano. Y estoy hablando de una liberación pacífica a partir de la cual estos fantasmas, porque esos son, van a perder todo su poder, cuando empecemos a decirle adiós a todo lo que ellos nos dan. Y todo lo que ellos nos dan hoy no es necesario. ¿Para qué querés el dinero si vas a estar encerrado en tu casa? Si no vas a Claro. poder ir a una fiesta. ¿Para qué querés ropa si no vas a poder ir a una fiesta? ¿Para qué querés auto si no vas a poder viajar? ¿Para qué querés todo lo que ellos te ofrecen? Ahora tenemos que tomar conciencia del valor de la tierra y de la naturaleza. Entonces, es algo que yo vengo hablando en este último tiempo y que lo digo mucho para la comunidad médica, de los médicos que estamos soñando con una medicina a la altura del ser humano sano, libre, soberano, el ser humano real, el ser humano superior, que potencialmente todos nosotros somos. Y cuando nosotros ofrezcamos una medicina que pueda abordar el alma, la integridad del ser humano, porque sepan que la enfermedad no tiene su origen en el organismo. La enfermedad tiene su origen en tus pensamientos y en tus emociones, en la energía que nos rodea. Eso es lo que el médico tiene que abordar, el médico tiene que comprender. Entonces, tengo ganas de acudir a la sabiduría ancestral, a la sabiduría de los que conocen de verdad dónde están las medicinas naturales. ¿Y cómo es la integridad del ser humano? Y estoy hablando de los médicos de las comunidades originarias americanas, acudir a la sabiduría ancestral para que nos recuerden, para que nos activen de qué se trata el ser humano, para que seamos los médicos de verdad de un ser humano que es una complejidad que va más allá de la máquina biológica. Ese fue el pecado de la medicina occidental, mecanicista y reduccionista. Ese es el pecado. El pecado es hacerle creer a la gente que va a venir un virus o una bacteria tal como si fuese un perro que viene, te muerde y te atrapa. No. Porque si vos estás bien, si vos estás íntegro, vas a interactuar con los microorganismos. vas a interactuar biológicamente en sabiduría y no va a haber una situación de conflicto. Pero primero que nada tenés que estar bien en tus pensamientos y en tus emociones. Y esto es verdad, esto es verdad. ¿Quieren que les cuente de la ciencia en relación con esto? Se han hecho experimentos con presos en los cuales se les pone un audio para que el preso crea que se está desangrando. Y por solo creerlo, se muere. Efecto nocebo. Entonces, todo esto es real, ¿sí? Ya no crean en que el cáncer viene y te agarra y te asalta. No. Hay todo un escenario que favorece a la aparición del cáncer. Tenemos todos los factores de daño medioambiental, pero también tenemos el componente Emocional. psicoemocional, que es crítico y clave. Entonces, tenemos que acudir nuevamente al saber de los que conocen el funcionamiento de la naturaleza, la complejidad de la energía que es un ser humano, de la interacción de todos los organismos en la naturaleza. Miren, miren, miren, vayan a un parque y observen, observen que la naturaleza es una sinfonía. El único que está fuera de ritmo es el ser humano. Y nosotros no somos los que causamos el daño en forma directa. La contaminación es culpa del ser humano porque consume lo que alguien está fabricando. Y si hay calentamiento global, ¿cómo lo cortamos? ¿Hay que tapar el sol? No, hay que sembrar árboles y no comprar más la basura que toda esta gente nos vende. ¿Cuál es el principal contaminante de los mares? Los envases de la bebida refresco más famosa del planeta, que te están envenenando a vos y a tu casa. Entonces, sembrá árboles y no consumas la basura que te venden y chau calentamiento global. Miren qué fácil que había que tapar el sol. No, no hay que tapar el sol. Hay que pensar. Entonces, el control está en nuestras manos. El calentamiento global se termina cuando le digamos chau a todos estos degenerados, porque ya no necesitamos más nada de ellos. Y de continuar así, la vida en la ciudad va a ser un perfecto loquero. Va a ser un loquero. ¿Por qué? Porque la gente teme a la gente, porque la gente se vuelve individualista. Y se activa su instinto de supervivencia básico, se comporta como un reptil. Si de repente escasea la comida en el supermercado, se van a empezar a matar por eso. ¿Sí? La vida en la ciudad va a ser un loquero y el objetivo a largo plazo es que el ser humano esté confinado, trabajando desde su hogar, sin interacción social. Y esto no es el ser humano. Eso es un constructo. Eso forma parte del transhumanismo. Lean, lean en la página del Foro Económico Mundial qué es lo que se pretende. Todo esto está ya escrito y forma parte de lo que se denomina Agenda 2030. Y está escrito y te lo dicen. Foro Económico Mundial, que a 10 años nadie va a ser dueño de nada y va a ser feliz por ello, y que van a controlar a ti, hasta tus pensamientos. ¿Cómo se controla el pensamiento de un ser humano? ¿Será ese el objetivo de la nanotecnología que se plantea para estas vacunas? ¿Será el control del pensamiento y la voluntad humana? Desde el punto de vista bioeléctrico a través de nanobots y modulación de la conducta a través de la manipulación genética, cuestión que se ha hecho, Eso es. silenciando el gen BMAT2 que codifica la producción del GABA. El GABA, el ácido GABA, gamma aminobutírico, es un neurotransmisor crítico que tiene que ver con la conducta y la voluntad humana. Si silencias ese gen, llevas la voluntad del ser humano a nivel de un perro, y lo han hecho para, como una manera de hacer frente al fundamentalismo religioso. Eso es el famoso gen de Dios, que es cuando se descifró el denominado genoma en el año 2001, se aisló de alguna forma ese famoso BMAP2, Exacto. que era como el asociado al fundamentalismo religioso, el famoso gen de Dios. Y se Exacto. comprobó, el experimento que se hizo fue mezclar un virus tipo corona precisamente con el de la influenza. Yo he visto la conferencia. Y se observó después en determinada región cerebral del hipotálamo que esa persona desarrollaba menos ese gen fundamentalista religioso, lo hacía de forma menos abrupta, vamos a decir. Exacto. Era como si realmente lo que nos quieren es anular de voluntad, prácticamente, no solo Exacto. espiritual, sino anular de voluntad. Y Yo. fehacientemente nosotros sabemos, porque abundan los artículos científicos a partir de los cuales se pueden usar vectores virales y se puede modular la expresión de genes, absolutamente. O sea, eso no es, no estoy hablando una novedad, no estoy elucubrando nada, esto los genetistas lo sabemos, por favor. Entonces, fíjense cómo ya nos están diciendo cuál es el objetivo de la vida en un reducto ciudadano, y también ellos están previendo que va a haber comunidades disidentes que van a ser autosustentables, lo están previendo, y qué bueno, que ellos quedarán afuera del sistema. Ahora yo digo, ¿realmente ese es el futuro que el ser humano cree adecuado? Trabajar a través de un dispositivo, no interactuar más con nadie, vivir encerrado. ¿Ese es el futuro que creemos adecuado para nosotros? No. Entonces, definitivamente hemos llegado a una instancia en la que tenemos que dar un salto, tenemos que dar un salto. Tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos con nuestros niños. No se puede criar a la próxima generación con miedo, porque si un niño naturaliza el uso de un bozal, de un tapaboca, de un signo de esclavitud, ese niño el día que se saca el bozal va a creer que se muere, porque va a asumir que ese bozal es el casco que lo protege del supuesto mundo agresivo en el que cree vivir. Entonces, es inadmisible todo esto. Somos responsables de nuestros niños. Tomemos conciencia. Así como también somos Totalmente. responsables de la educación. ¿Sí? Doctor, ayer estuvo hablando hasta bastante tarde de madrugada con precisamente con el doctor José Luis Sevillano, que es amigo y compañero de estudio en toda esta vorágine de acontecimientos que nos está salpicando. Y él me trasladó para su persona una pregunta respecto al tema de lo que hacen llamar vacuna, volviendo un poco al tema en cuestión. ¿Hay alguien que haya analizado de forma independiente, fehaciente, algún laboratorio esto que hacen llamar vacuna o nos tenemos que fiar claramente de lo que nos dice el laboratorio Pfizer de que supuestamente son vectorizadas, que lleva ARN mensajero transgénico, etcétera? ¿Hay alguien que sepa por qué hay tanta insistencia por parte de las instituciones en someter a toda la población mundial y de forma simultánea a este experimento transgénico? ¿Hay No. alguna razón que no tenemos constancia de qué es No. exactamente el contenido de la vacuna? Nos tenemos que creer lo que nos dice en el laboratorio, en todo caso. Hasta donde yo sé, en toda, digamos, la red de contactos entre profesionales, especialistas, gente altamente reconocida en el mundo entero, estamos todos en contacto y agrupados absolutamente. Hablo de América y de Europa, en un contacto estrecho, y hasta donde tengo conocimiento, nadie ha logrado al momento hacer un análisis independiente del contenido real de estos compuestos, nadie, y así como los organismos oficiales, por ejemplo, acá en Argentina, el ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, no tienen información, cuando les solicitas la información, no la tienen, no la saben brindar, no está, no está. Del mismo modo, cualquier ente que dependa así gubernamental, no tienen la información certera del contenido y de la formulación, así como las secuencias de ARN o de ADN para las vectorizadas como las Sputnik, las secuencias genéticas no se conocen. Aquí en Argentina todo eso está protegido bajo confidencialidad de contenido, ¿sí? Entonces, hasta donde llega mi conocimiento, nadie de todos los profesionales del mundo que hoy estamos agrupados ha logrado acceder a esta información, hasta donde llega mi conocimiento al día de hoy. Entonces, no nos queda otra. En realidad no es que no nos queda otra que confiar. Acá no hay nada que confiar. Nosotros siempre nos tenemos que basar en datos reales. ¿Cuáles son los datos reales? ¿Qué nos dicen oficialmente? Bueno, oficialmente nos están diciendo que estas vacunas no están aprobadas, nos lo están diciendo oficialmente. Oficialmente nos están diciendo que estas vacunas no han cumplido con todas las fases de investigación. Nos lo están diciendo oficialmente. Sabemos que ya se están reportando, porque oficialmente nos lo están diciendo, nos lo dice el CDC, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en 4 días de vacunación en Inglaterra, del 14 al 18 de diciembre, 3.150 personas de 112.000 vacunados han tenido efectos adversos severos que requirieron atención médica inmediata, y estamos hablando de casi el 3% de la población vacunada. Eso Y lo que... mortalidad, una alta mortalidad como medicamento inicialmente. Inicial. Porque hoy he estado viendo una cifra de Portugal. En Portugal se inició la vacunación masiva el 27 de diciembre, al igual que en España. Y justo a partir de ahí empieza a dispararse exponencialmente la mortalidad, que encima lo han achacado a la supuesta nueva enfermedad de la COVID-19. Es decir, está Claro. provocando una mortalidad muy alta. A mí personalmente me llaman. El otro día recibí una llamada de una amiga a través de Facebook. El padre, recientemente sometido a este experimento mal llamado vacuna, falleció al día siguiente de la segunda dosis. Porque la segunda dosis sí estamos observando que tiene una letalidad más alta que la primera. En todo Obviamente. caso, yo estimado, doctor, yo soy bioestadístico precisamente, una letalidad inicial a las pocas semanas de un 0,2%. Un 0,2 por mil, perdón, un 0,2%, 2 de cada 1.000 personas. Estamos hablando de cifras que seguirían a 7 u 8 veces más lo que supuestamente ha matado la COVID-19, por los Exacto. efectos ipso facto de lo que hacen llamar vacuna. No sabemos lo que pasará, pero lo sospechamos a medio o largo plazo cuando interaccionen los inoculados con la gripe estacional en septiembre, Exacto. octubre, que es cuando empieza la campaña todos los años. Bueno, y ese problema de lo que es la mejora mediada por anticuerpos, el síndrome ADE, Sí. aplica para todas las plataformas, inclusive para las vacunas a supuesto virus atenuado, que para fabricar una vacuna virus atenuado tenés que tener el virus, desde luego, o Claro. a partículas virales. ¿Cómo se desarrollan estas vacunas? Estas vacunas consisten en células de cultivo viral con células de animales, con fragmentos o partículas del supuesto virus sintetizadas artificialmente, sintetizadas artificialmente. Es decir, es algo que se está fabricando, no es un virus atenuado o una partícula viral real. Entonces, tanto para esas vacunas como para estos compuestos genéticos, lo que es la mejora dependiente de anticuerpos está documentada y ha sido observada. ¿Y qué significa esto? Que se producen, el organismo humano comienza a fabricar anticuerpos que en vez de defender contra una nueva infección, facilitan esa infección, la La facilitan entrada. y la potencian, y la potencian. Entonces, se ha visto en animales este fenómeno de mejora mediada por anticuerpos o ADE, y está publicado en Sí. animales, en ratones, tiburones, en conejos y en felinos también. De que luego, en la reinfección, el cuadro es mucho más severo e incluso letal, ¿sí? Esto aplica para todas las plataformas que se pretendan utilizar para la inmunización contra los virus corona, ¿sí? Ahora, SARS-CoV-2, ¿existe o no existe? Entonces, un médico del CDC de China ya está declarando en la NBC de que no se ha logrado aislar y purificar el virus. El No hemos CDC de visto. Estados Unidos también lo dice en el manual de instrucción de su kit PCR, revisión 5, página 39, fechado Lo 13 de julio de 2020, no hay aislamiento viral. hemos publicado y también el HSE irlandés, el Servicio Ejecutivo de Salud Pública, el equivalente al Ministerio de Sanidad irlandés. Exacto. También reconoce que no tienen aislamiento. Aquí nadie tiene aislamiento de ningún nuevo coronavirus. Exactamente. Entonces, y la gente a veces dice, bueno, pero acá tengo un artículo que sí, que me dice que han aislado. Entonces, bueno, mira, un artículo que es uno de los primeros publicado en la revista Journal of Korean Medical Science, revista coreana. Dice, aislamiento del virus del primer paciente con SARS-CoV-2 en Corea. Fíjense, este artículo es publicado online el 18 de febrero de 2020 y el paciente es internado el 18 de enero. El artículo fue publicado en un mes, en un mes. Y nunca ese artículo describe un aislamiento y purificación viral completa. Lo único que te está describiendo es una lectura de secuencias de lavado bronquioalveolar y sobrenadante de cultivo, no de aislamiento viral, y microscopía electrónica de inclusiones celulares. Y los tipos dicen, miren, acá tenemos el virus aislado. Y eso la gente lo encuentra y a la gente le llama la atención y te dicen, uy, bueno, pero mirá, acá lo aislaron. Lee los detalles del paper. ¿En cuánto tiempo fue Exactamente. publicado? ¿Fue revisado ese paper? No, porque fue publicado en un mes, tiempo récord. Un Pero solo paciente. ya tienen la noticia y es lo que Bueno. le hace falta a algunos para agarrarse a algún tipo de argumento. Es una Bueno. noticia de alguien, de alguna institución, una universidad que dicen que lo han aislado, pero si no lo tiene ni el propio CDC, Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ¿cómo lo va a tener una universidad? En fin. Con estas premisas de las que estamos hablando, doctor, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que todavía no se han inoculado esto que hacen llamar vacuna? ¿Cuál sería su consejo como médico genetista y con la investigación tan profunda que usted lleva haciendo? El consejo a toda la gente es, primero que nada, salir de la situación de miedo, ¿sí? O sea, aquel que de repente está en duda de vacunarse o no, hay que ver qué motoriza la posible decisión de vacunarse, ¿no? O sea, ¿cuál es el motor? ¿Es porque tenés miedo de que puedas contraer COVID? ¿Es porque te están obligando en el trabajo? ¿Es porque si no te vacunás no vas a poder viajar entre países y no vas a poder tener una cuenta bancaria? Es decir, a ver, ¿qué es lo que te hace dudar? Si es el miedo, si es el miedo, bueno, hay que dominar el miedo. ¿Cómo se domina el miedo? Empezando a hacer una limpieza de los factores estresantes. ¿Tenés miedo porque hay un exceso de noticieros informativos y televisión? Bueno, empezá a purificarte y a limpiarte de eso. ¿Para qué? Para poder pensar. Con miedo nadie puede pensar. Tenés que pensar. Una vez que podés pensar, empezás a analizar datos. Decís, bueno, a ver, voy a escuchar a este doctor, a ver qué dice, a ver qué datos me presenta, a ver qué sustento científico tiene. Voy a escuchar voces oficiales, a ver qué sustento tienen, voy a comparar, voy a razonar, ¿sí? Entonces, sin miedo, vos podés hacer todo ese trabajo intelectual de comparar la información. Y después el discernimiento. ¿Qué te dice tu propio discernimiento acerca de lo que ocurre? ¿Realmente está ocurriendo una situación sanitaria inédita que justificaría esta dictadura global, esta cuarentena militarizada? ¿Realmente esto se trata de una catástrofe sanitaria o hay un trasfondo? ¿Por qué se coartan las libertades personales? ¿Por qué ocurre tanto trasfondo relacionado con la economía, la educación? ¿Por qué los bares están abiertos y los colegios no? ¿Por qué se está derrumbando la educación? Empezar a pensar, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a pensar, decís, por último, y voy a entregar mi cuerpo y voy a confiar en un laboratorio y en un Estado que no ha respondido a las necesidades reales de la población. Voy a confiar en eso. Voy a poner mi integridad física en manos de alguien que oficialmente me está diciendo que las vacunas no están aprobadas, no se conocen sus efectos a largo plazo, que tienen una mayor tasa de mortalidad y de morbilidad que la propia enfermedad, y que encima estaban, señores, estaban fabricadas antes. ¿Por Eso qué? es. Porque el virus supuestamente se anuncia a fines de diciembre de 2019, y aquí en Argentina comenzaron a vacunar a voluntarios entre julio y agosto. Estamos hablando de 7 meses. ¿Tuvieron No hay tiempo para tiempo. fabricar, poner en marcha la logística, la ingeniería? ¿Tuvieron tiempo? No. Imposible. Estaban hechas. ¿Y si estaban Claro. hechas de antemano? ¿Contra qué? ¿Contra qué? Si supuestamente el Claro. virus lo conocemos desde diciembre, enero de 2020. Antes no lo conocíamos. Y entonces. Nosotros, doctor, hemos publicado, discúlpeme que le interrumpa, hemos publicado un documento oficial de la Comisión Europea donde aparece ya el famoso pasaporte de inmunización que ya lo tenían previsto desde el año 2018. Someter a toda la población mundial a una especie de proceso de inmunización para obtener ese pasaporte. Es decir, que al final todo, y presupuestado por todos los Estados miembros de la Unión Europea y después posiblemente extensible a todo a nivel global, por supuesto. Es decir, aquí hay una planificación en toda regla y no se nos escapa, no se nos escapa. Voy a seguir a dejarlo continuar. Absolutamente, Ricardo, absolutamente. Entonces, mi consejo a la gente es este, y lo digo como médico genetista, como médico y como ser humano. Nuestro ADN, nuestro capital genético, es sagrado. Nuestro organismo y nuestro cuerpo es sagrado. Es nuestro capital. A través de nuestro ADN, a través de nuestra información genética, transmitimos a las próximas generaciones nuestras características, nuestros sentires, porque existe lo que se denomina herencia mediada por la epigenética. Por ejemplo, en las mujeres que cursan embarazos en situaciones de guerra, en situaciones de hambruna. Los niños nacidos tienen mayor posibilidad de tener trastornos psiquiátricos, mayor probabilidad de ser diabéticos, de desarrollar Alzheimer, ¿sí? Esto está absolutamente conocido, ¿no? Entonces, a través de nuestro ADN transmitimos la sabiduría de la especie, la característica de lo que somos. Es sagrado, es nuestro capital. No lo podemos entregar así nomás a nadie. Estas plataformas, estos medicamentos, son medicamentos con acción a nivel de la genética del ser humano. Van a actuar, ¿sí? Nunca, nada justifica ni la peor. Ni el peor cataclismo, que nadie toque nuestros genes. Ni el peor cataclismo justifica que el ser humano sea manipulado a nivel genético. Es sagrado. Grábenselo a fuego. ¿Sí? Entonces, como médico genetista, yo puedo saber lo que significa el capital de la información genética de un individuo y de una especie. Y que si vos empezás a modular esto, terminás con eso. Es lo que pasó con la soja. La soja ya no es soja. Si queda alguna semillita de soja real en algún, en alguna custodia de semillas reales, ahí va a estar la verdadera soja. Pero la soja que todos conocemos ya no es soja, es una amalgama de cosas. Lo mismo ocurre con el trigo. El trigo tiene genes que son ajenos al trigo, igual que la soja. Entonces el cultivo produce proteínas que son extrañas que nuestro organismo no reconoce y así incrementa y aumentan lo que son las enfermedades inmunes y autoinmunes porque se ponen en marcha procesos alérgicos contra proteínas del cultivo que el organismo humano no conocía de antemano, ¿sí? Entonces, tomar el concepto profundo de que el capital genético de una especie es sagrado, es inviolable, inalterable, que no lo podemos, no podemos entregar nuestro capital genético en bandeja a los psicópatas que están manejando este mundillo, un mundillo que se cae a pedazos mediante una liberación pacífica y un despertar y una unión fraternal de todos los seres humanos del mundo. ¿Sí? Una unión fraternal. Entonces, lo único que nos va a liberar es el confiar. No confíes en un laboratorio. Confía en tu amigo. Confía en tu vecino. Confía en el que está pasando por la vereda al lado tuyo y te miró a los ojos y te sonrió. En él hay que confiar. Y no en Pfizer, Moderna. Y etcétera. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes están ahí? Vuelvo a repetir, ¿quiénes son las autoridades médicas que están investigando y que salen a comunicar al mundo sus hallazgos? ¿Quiénes son los técnicos de estas empresas? No hay, ni, no conozco uno, ¿eh? Y los más grandes científicos del mundo, como el doctor Lanka, como la doctora Dolores Cajil, Loretta Volgan en Italia, la doctora María José Martínez Albarracín, la bióloga Almudena Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, compañero. ella, compañeros todos, ahora nosotros estamos en comunicación continua, estamos reforzándonos. Ellos son gente de ley, ellos son autoridades científicas, ellos son. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Bueno, llamen por teléfono a los laboratorios y pidan, averigüen por el staff, a ver quién es el staff médico-científico que está ahí, quiénes son los investigadores, los desarrolladores de tecnología, averigüen a ver qué trayectoria tiene toda esa gente, quiénes son. Entonces, estamos hablando de los científicos, de los máximos exponentes del mundo entero, genetistas de Francia. Alemania, ¿cuántos médicos de Alemania que estamos todos juntos ahora? ¿Sí? Gente de altísimo prestigio. Entonces, Charis Bandy, Wolfgang Wodarr. pues sí. Entonces, ¿qué? ¿De repente todos nosotros nos hemos vuelto locos un día? Eso, que también la gente tiene que razonar, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya tantas voces que se alzan? ¿Pero qué ocurre? Que nuestras voces son censuradas. Entonces, toda esta información no está en los canales de televisión oficiales. ¿Por qué? Porque los canales de televisión oficiales no trabajan en beneficio del pueblo, forman parte del terrorismo mediático. Hay contados periodistas que son gente de bien, como puedo nombrar acá en Argentina la periodista Verónica Recia. Hay contados periodistas, pero la mayoría obedecen a este tentáculo de poder que son los medios de comunicación masivos. Entonces la gente no accede a lo que nosotros hablamos. Todo esto se va compartiendo en redes y en comunidades de redes sociales. Entonces, bueno, el que está viciado por la información oficial, por los medios, por las revistas, los diarios, los grandes diarios y los grandes medios de comunicación, lamentablemente no accede. O, por ejemplo, los portales de noticias de Internet, olvídate, no vas a leer la verdad. Acá en Argentina, ahora, medios de comunicación masivos están diciendo que el virus SARS-CoV-2 va a dejar secuelas en la fertilidad humana y que daña la producción de los espermatozoides. Que es Señores, es la vacuna precisamente que hace es eso. la vacuna. Es la vacuna, y lo venimos diciendo desde hace un Claro. año. Es la Nosotros vacuna. aquí hemos tenido, doctor, la misma, el mismo tipo de noticias y ya veníamos advirtiéndolo igualmente desde hace un mes antes de que salieran las noticias en los grandes medios, avisando de que ahora supuestamente el SARS-CoV-2 daña los testículos, decían, del hombre y que puede provocar infertilidad, cuando realmente sabemos que es la consecuencia precisamente de la vacuna. Exacto. Pero, por supuesto, respecto al tema de los grandes medios, aquí también han sido comprados literalmente y financiados por 112 millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado del Gobierno español, con el dinero de nuestros impuestos para que se nos siga mintiendo y silenciando información como esta. Por eso voy a Así pedir a es. partir de este momento que a las cerca de 1.000 personas que habéis estado ahí simultáneamente, si no lo habéis hecho, por favor, compartan vídeos como este. Ya que tenemos el honor de tener al doctor Luis Marcelo Martínez con el mayor número posible de personas, insértelo en distintos grupos de otras redes sociales, también de esta plataforma Facebook. Después grabaremos rápidamente el programa, lo descargaremos para subirlo a otras plataformas y seguir con la proliferación. Doctor, yo iba a, porque tampoco queremos extendernos muchísimo, cosa que nos encanta la conversación y todo lo que estamos aprendiendo hoy. Como ustedes saben, algunos de los oyentes, pero no todos, aquí en España se ha aprobado una proposición de ley para la modificación de la antigua Ley Sanitaria 8/2008 en la comunidad autónoma gallega. Se hace primero por comunidades y después se extrapola el resultado a toda la población nacional, es decir, a todo el país. El resultado de esta modificación de la ley es algo muy grave, porque es todo sometimiento. La palabra sometimiento aparece, sometimiento a tratamientos médicos adecuados al libre albedrío o arbitrarios al criterio de un funcionario público elegido a dedo y designado por el propio gobierno, sometimiento y detenciones de civiles por parte de la Fuerza de Control Civil del Estado si se niegan a someterse a algún tipo de tratamiento, si se saltan un toque de queda, si tienen la sospecha, ni siquiera una PCR positiva, sino que tuvieran la sospecha de que puedan tener la sintomatología COVID, que es prácticamente todo, porque han metido todas las enfermedades por esto, para ir a parar a auténticos centros de internamiento o más bien campos de concentración. Nosotros lo hemos bautizado como la ley Auschwitz y estamos haciendo todo tipo de acciones para que la gente sea consciente de cómo se silencia esto en el terrorismo mediático, en los medios oficiales, y no llega esta información tan vital que nos va a privar de la libertad y quién sabe Dios si seguramente también de la vida. Hemos escuchado testimonios en Canadá, en Formosa, en Argentina, aquí en España ya están construidos, esos centros están construidos. Yo he visto las imágenes y en el momento en que tengamos ocasión las vamos a poner para que la gente tenga constancia de ello. Muros de 4 metros de altura, barrotes en las ventanas, que llama la atención cuando curiosamente se pretendería, supuestamente, contener algún tipo de agente biológico que haya barrotes en las ventanas. Es decir, es una cárcel en toda regla. En toda regla. Hemos visto testimonios en Paraguay y en otras ciudades del mundo donde ya se están construyendo estos centros de aislamiento masivos en China, se están haciendo en China de forma masiva, para contener a la población disidente de personas que ni siquiera tienen una PCR positiva, separados de hijos, condiciones higiénicas lamentables, auténticos campos de concentración. Entonces, estamos haciendo ahora mismo una labor de muchísima acción y no podía pasar de mencionar en este directo que está teniendo tanta audiencia además, que la gente tome conciencia de hacia dónde vamos, que todas las dictaduras, una de hace 75, 80 años, empezó prácticamente igualmente, implementando mentiras a la población mundial para controlar a toda la población, a toda la misma, y ni siquiera las personas eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Cuando se quisieron dar cuenta ya fue demasiado tarde. Por eso hacemos un llamamiento a toda la población a que salga a la calle, a que utilice los mecanismos que podamos tener para hablar con nuestro entorno y hacerle ver que con independencia de lo que puedan creer, de la existencia o no de un agente biológico, ahora estamos en una situación que nos compromete a nosotros como seres humanos, totalmente, como especie humana. La No sé gente si quieres añadir. Sí. tiene que comprender muy profundamente que si efectivamente la humanidad estuviese enfrentando una problemática de salud, una problemática de salud, y si realmente esto implica, digamos que lo que ocurre está fuera de lo habitual, de que mucha gente enferma y fallece, la manera de abordar esto no puede ser nunca mediante métodos draconianos dictatoriales. Es decir, si asumimos que la humanidad está enferma, si asumiésemos eso, entonces yo le pregunto a la gente, ¿y cómo se trata a un enfermo? ¿Cómo se lo trata a un enfermo? ¿Se lo trata de una manera violenta, dictatorial, o se lo trata con amor y comprensión? Si realmente el mundo estuviese enfermo de una afección contagiosa, biológica y contagiosa, las medidas de control nunca pueden ser estas porque atentan contra la salud del ser humano. Entonces, esto es un fraude sanitario utilizado como excusa para un plan de control global poblacional. Entonces, una vez más, asumir que si de verdad estuviese habiendo una nueva enfermedad contagiosa, nunca la manera de abordarlo a nivel metodológico va a ser mediante el control, el miedo y el autoritarismo, sino que tal como un médico hace cuando está sentado al lado del paciente, o los médicos de antes que se sentaban a los pies del paciente, el abordaje es con amor, comprensión y abrazando al paciente. Así es como el público cree que se hace frente a una enfermedad o a una crisis de salud. Esto es solo para ir dándose cuenta, ¿no? Para razonar. Es decir, esta no es la manera adecuada. Yo estoy hablando como médico. Entonces, como médico también me doy cuenta de que esto excede y como médico me doy cuenta de que se está usando la excusa, se está usando una excusa sanitaria, fraudulenta desde luego, pero es una excusa para instaurar un protocolo de manejo poblacional masivo. Muy probablemente estas cárceles que están haciendo sean una manera de disuadir a la disidencia, una manera de disuadir. Ahora, realmente están ocurriendo cosas, porque acá en Formosa están ocurriendo cosas severas, y todo eso siempre obedece de alguna manera a algún brazo político, ¿viste? A alguien que facilita esto. Entonces también démonos cuenta todos de que acá hay un tema geopolítico global, y distintas fuerzas que están operando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos estar rehenes de todo esto. No podemos estar rehenes. ¿Cuál es la salida? La unión. La unión. Si todos nosotros estamos juntos, no nos van a meter adentro en ningún campo de concentración, porque no van a alcanzar los campos de concentración. Y los primeros que se tienen que dar cuenta de todo esto son la gente de la fuerza de seguridad. Ya hay organizaciones en las cuales se están sumando uniformados, están médicos, policías por la verdad, uniformados por la verdad, está el coronel Tamayo dirigiendo la CONUVIVE, la Confederación de Naciones Unidas por la Verdad y la Vida, un coronel del ejército ecuatoriano. Entonces, la gente de las fuerzas se tiene que dar cuenta de que están obedeciendo órdenes que son antinaturales. Entonces, una conciencia en los integrantes de la fuerza de seguridad y que ellos se sumen a nosotros, a los seres humanos libres y unidos, y pacíficamente doblegaremos todo esto. No va a haber campos de concentración que den abasto para la población completa. No tengamos miedo porque esos son otros elementos más de miedo. Te Sí. construyen una cárcel y te dicen, mirá, acá te voy a meter si te portás mal. Ahí adentro van a ir ellos. Ellos van a estar ahí. Cuando se desate la ira del pueblo, ahí van a estar ellos. ¿Sí? Entonces empecemos a darnos cuenta cuál es la realidad de todo esto. Esas cárceles no son para ninguno de nosotros. Todos esos campos de concentración son para ellos, para los criminales que han cometido el delito de lesa humanidad y que han violentado y abusado todos los derechos humanos. Esos campos de concentración son para ellos. ¿Sí? Así será. Bueno, doctor Luis Marcelo Martínez, a riesgo de no perder esta magnífica entrevista que nos ha dado usted un magnífico material, una enseñanza más. Mira que llevamos tiempo investigando, pero siempre aprendemos con personas de su calibre y de su amplio conocimiento. Me gustaría despedir esta magnífica entrevista, como digo, dar las gracias, por supuesto, a su persona por habernos atendido dentro de sus obligaciones, a todas las personas que están ahora mismo. Vuelvo a insistir en la importancia de compartir este material y proliferar. Nos vamos a asegurar, y le prometo personalmente, que toda España va a tener acceso a esta información y a esta entrevista. Toda España, en todas las plataformas que estén al alcance y todos los colectivos que la formamos. Muchísimas gracias. A ser posible, esperemos que la próxima entrevista que hagamos será porque todo esto ya ha terminado y sea para hacer una gran fiesta de paz entre toda esa gran familia que somos los seres humanos. Así Muchas será, gracias. Ricardo. Así será. Un abrazo muy fuerte a todo el pueblo español. Fuerza para España. Mucha fuerza. Entereza. Pónganse de pie. Reafirmen su soberanía, libertad. Reafirmen su soberanía personal. Estamos juntos y estoy orgulloso de mis colegas y amigos. Repito, como la doctora María José Martínez Albarracín, Almudena Zaragoza, José Luis Sevillano y vos Ricardo, porque haces un trabajo excepcional. Muchas Estoy gracias. orgulloso de todos ustedes, feliz, feliz de que estemos juntos y de conocernos y de estar codo a codo en esto, en este contribuir al bienestar de toda la gente, de todo el mundo, pero principalmente de nuestros hijos y el futuro de la humanidad. Les mando un abrazo muy, muy fuerte, muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente directo. Bárbaro. Hasta luego, Ricardo.